Adelante. Bueno, pues esta es la cuarta reunión de coordinación. Hay bastantes temas para tratar, con lo cual voy a intentar que no nos caigamos en muchos debates, así no nos enrollemos mucho y vayamos al grano. Entonces, directamente pregunto, ¿hay algún coordinador en la sala que quiera hacer algún reporte de su actividad en las últimas semanas? Bueno, a mí me gustaría un poco hablar sobre lo que se está haciendo en Granada, independientemente de que termine funcionando o no en otras provincias. Me gustaría proponerlo, insistir en que con respecto a esto del tema del movimiento 15M, hace falta tener cierta imaginación, aunque sea proponiendo cosas a nivel individual, título personal. Creo que es necesario que en general se plantee la posibilidad de crear, de proponer en el seno del movimiento 15M, proponer grupos de debate, grupos que traten modelos económicos alternativos. Y subrayo eso, hablar sobre el tema de los modelos económicos alternativos, entre los cuales está, por supuesto, la economía basada en recursos, y eso me gustaría hablarlo porque no sé, he visto un poco posiciones un poco extremas a un lado o a otro, pero en realidad es simplemente eso, tratar de colaborar en lo que podamos en cada una de las localidades y ya está, y tratar de ser imaginativos a la hora de proponer lo que nosotros queremos. Vale, ¿alguna persona tiene alguna objeción, alguna inquietud respecto a esto? ¿Querías extender algo más, Icabot? Bueno, pues deciros que básicamente voy a hablar de lo que es nuestra experiencia. En primer lugar, se propuso en la asamblea para que lo aprobara, para aprobar a la existencia del grupo de trabajo la asamblea. A continuación, hemos creado una lista de correo, pero en vista de que la mayoría de las actividades, por ejemplo, por lo menos en la acampada Granada, se están realizando en la plataforma alternativa N1 o N-1, creo que se llama N1, pues vamos a proceder a formar un grupo ahí, vamos a intentar crear un blog, vamos a intentar hablar de esto, dar toda la difusión que podamos en el seno del 15M, para que toda la gente que, digamos, quiera pensar fuera de la caja, de hecho es una de las imágenes del grupo que he propuesto, que pueda hacerlo, no solo la EBR, ¿vale?, porque es un grupo abierto, pero que puedan hacerlo, y de esta manera pues puedan crearse charlas, accederse, por ejemplo, a material gratuito en la universidad, en las facultades, pueda accederse para realizar las reuniones, charlas, lo que sea, pueda accederse a las aulas, haya un acceso a un cineforum donde poner documentales, ¿vale? Por ahí va la cosa. Por supuesto, esto, como ya he dicho, es algo abierto, es decir, no es el movimiento Zeitgeist, sino que es toda la gente que quiere proponer, sea de donde sea, un modelo económico alternativo que tenga la oportunidad de hacerlo. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo más respecto a este tema? Bien, ¿algún coordinador más que quiera hacer algún reporte de las últimas semanas? Yo quería comentar lo que ha puesto por el chat, que en Ciudad Real ha habido un bajón de actividad, en parte desde que el tema del 11M, el 15M, perdón, pues ha caído en picado, los pocos que habían se han dedicado a eso, pero al 15M. Y nada, que espero volver directamente a hacer activismo cuanto antes, y por cuanto antes me refiero a ya, a este mes o el mes que viene, hacer proyecciones, hacer cosas en la capital, y bueno, pero para eso ya avisaremos en su momento. Gracias, Utopian. Pues Granada, Ciudad Real, ¿alguna ciudad más que quiera comentar un poco lo que ha sido las últimas semanas? Si no queda nadie, yo quería comentar una cosa que tiene que ver con el ámbito internacional, pero que no es para tratar aquí, sino en moderación, pero quería comentarlo. Entonces, cuando acabéis por provincias y demás, pues me decís. Pues dale, Lorena. A ver, nada, solo quería comentar que estuve hablando con Gilbert, el coordinador internacional. Estuve hablando sobre el tema del foro, ¿no? De los, bueno, él creo que ya había echado un ojo, aunque no estoy segura. Pero estuvimos hablando de los contenidos, ¿no? De los contenidos de las discusiones, de la índole personal de muchas discusiones que se generaban en el foro y de la categoría off topic de muchos de los temas, ¿no? Y me gustaría saber cómo puedo proponer que se comente en moderación, porque yo no soy moderadora, pues unas ciertas, no sé, consejos, unos ciertos aspectos de los que me habló, cómo se trabaja en otros lugares y que quería que transmitiese concretamente a los moderadores, a ver qué opinaban y demás. Vale, pues creo que cuando acabemos esta reunión nos vamos a quedar los moderadores un ratito, los que podamos, para tratar ese tema, y no sé si había alguno más. Entonces, si puedes quedarte, pues coméntalo ahí. Si no, envía el email a moderadores@movimientocivics.org. Y bueno, de todas maneras, bueno, ya eso es el siguiente punto, me parece, o el otro, el del nuevo foro. En principio, en el nuevo foro se van a tratar de solventar muchos de esos problemas ya desde lo que es el diseño, desde la estructura de lo que es el foro. Evitando pues el que se entren en esa dinámica de muchas veces de temas off-topic y tal. Pero bueno, es un tema que todavía estamos trabajando y entraremos más en detalle más tarde. Vale. Bueno, cuando estuvieseis terminando o cuando queráis abordar el tema, si eso, pues me comentáis que yo voy a estar por aquí. No quería que se tomase como órdenes de arriba ni nada por el estilo. Es que me dijo cosas muy interesantes y creo que debería contároslas. No, claro, cualquier crítica es bienvenida. Eso, pues, yo como moderador o cualquier otra persona que haya estado como moderadora sabe que las críticas son siempre bienvenidas si pueden ayudar a mantener mejor el ambiente en el foro y a que sirva para algo, que muchas veces nos olvidamos que es una herramienta y que debería ser considerada como tal. Pero bueno, eso es otro tema, perdonad. ¿Más reportes de más coordinadores? Perdón. De Valencia. Sí. Tenemos pendiente convocar a toda la gente que se apuntó a la lista de correo y que nos solicitó en persona poder quedar en la fila alternativa, que es mucha gente. Y bueno, tenemos pendiente quedar con todos ellos, o sea que necesitamos hacer una quedada interna, pero necesitamos hacer una exclusivamente informativa para nuevos. Así que bueno, se puede decir que son buenas noticias. Pues sí, pues sí. Y bueno, ya ahora solo comentar lo de la, un poco cómo fue la fila alternativa, ¿no? O eso ya, creo, no, me parece que no lo hemos comentado todavía en ninguna reunión de coordinación. Si quieres hacer un pequeño resumen, Lorena, tú misma, que... Bueno, yo el balance que hice fue personal, porque no lo hemos hablado entre el grupo de Valencia, pero para mí fue bastante positivo, porque para mucha gente se apuntó, mucha gente al menos a recibir la información. Y también, bueno, es bueno comentar que tampoco vino nadie durante tres días con la intención de boicotear el asunto ni de discutir desde el ego, sino que todos los que se acercaron porque estaban interesados. Hay de todo, obviamente, pero que no tuvimos ningún mal rollo en ningún momento. Más que, bueno, el tema de la organización, que es algo que venimos arrastrando ya unos meses, algunos problemas de comunicación con los organizadores, que creo que el único defecto que les encuentro yo es que son un poco de la vieja escuela y que cuando vienes con un esquema nuevo pues les cuesta comprenderlo. En principio, bueno, pueden comentaros por aquí, hay muchos que estuvieron, con lo cual que diesen su visión, ¿no? Fue un fracaso rotundo el tema de proyectar el Zeitgeist Moving Forward el primer día, porque contábamos con un, no sé, como mínimo una yurta, ¿no? Una carpa, un lugar donde poder hacer la proyección, y cuando llegamos era un toldete. Pero bueno, igualmente no vino nadie. Así que simplemente dejamos un cartel diciendo que quien quisiera, estuviese interesado y hubiese ido hasta allí para ver la película, pues le daríamos un DVD, un link, o la vería con nosotros en el stand, lo que quisieran. Que estaba más acondicionado casi el stand, ese cutre en el que estábamos, que la carpa supuestamente dedicada a proyecciones y conferencias. Hubo mucha gente haciendo turnos. El sábado vinieron compañeros de fuera, hubo gente de Alicante, gracias chicos, hubo gente de Galicia y vino Ezequiel de Almería también. Y bueno, el domingo Álvaro y yo dimos la charlita esta adaptada de Pistono, pues en la versión cutre, pero creo que tuvo muy buena acogida. Y luego hubo un debate del que no participé todo el tiempo, o sea que luego os contarán, pero creo que hubo un debate bastante fructífero, o sea, al fin y al cabo, muchísima gente interesada y de muy buen rollo. No sé, que alguien por ahí que estuvo cuente algo, que los veo por ahí. ¿Alguna impresión más de lo de la fira? Va, Iván, cuéntate un poco. Ah, que te has puesto sin micrófono, vale. Pues bueno, yo la verdad es que coincido con Lorena, estuvo muy bien. Yo el día que más tiempo estuve fue el sábado y la verdad es que muy a gusto con la gente de Alicante, con la... Bueno, luego el domingo llegaron también, o el sábado por la noche creo que llegaron las chicas de Galicia, de USA y Kelly. Y la verdad es que estuvimos ahí, pues yo creo que se acercó mucha gente y en general hubo mucho interés. De hecho, me encontré con un par de chicos, por ejemplo, que conocía de la facultad, que simplemente habían ido a la fiera exclusivamente para coger información del movimiento CIGIS. O sea que bastante bien, y la charla que se dio pues salió fenomenal, y luego el debate, yo estuve allí un rato y fue también muy muy interesante. La gente que se había quedado allí escuchando, no era mucha gente porque tampoco cabían muchos más, pero la verdad es que estaban muy interesados y bueno, parecía que habían ganas de colaborar y todo eso, así que buenas perspectivas desde Valencia. ¿Algún sitio más? Bueno, quería añadir una cosa que se nos ha olvidado, pero ya que se comentó, creo que fue por aquí por Teamspeak, el tema de aplicar el método científico a la difusión. Y todo esto, bueno, estuvimos registrando todos los... estuvimos registrando, pues... bueno, estuvimos tirando billetes de esos falsos y lo hicimos justo delante del stand. Cuando lo recogían, se lo llevaban, pues poníamos otro. Con lo cual, bueno, entretuvimos a los anarcas que teníamos enfrente porque, claro, se echaron unas risas viendo cómo picaban todo el mundo. Y nada, y fuimos anotando si lo recogían, si no lo recogían, si se iban de buen rollo o no, si se acababan acercando. Y luego otro registro pues sobre las personas que se acercaban, ¿no? Si nos conocían, si no nos conocían, si nos conocían por las películas, si nos conocían por la primera película, como pasa a veces con mucha gente. Y bueno, todo eso está registrado y lo que nos falta es ponerlo en común, porque yo tengo la mitad y no sé quién tiene la otra mitad, por cierto. Pero bueno, en principio intentamos aplicar un poco, bueno, hacer una base de datos en función de lo que había pasado allí, ¿no? De la tasa de recogida y de la efectividad de tanto los billetes como los flyers, como, bueno, pues la charla. Gracias, Lorena, por contar un poco todo esto. ¿Algún coordinador más de alguna otra provincia o algún equipo quiere comentar algo? Bueno, voy a comentar yo del equipo multimedia. Hace ya un mes, dos meses, creo. Perdón, espera. Colocando el micro. Decidí, porque no había nadie haciéndolo en ese momento, y por intentar mover un poco la cosa, asumir la coordinación del equipo multimedia, que con ayuda también de Praeco de Madrid y de Pacus, que ahora está ayudando bastante también en el tema, sobre todo del diseño web. Entonces, bueno, ayer estuve hablando con Pacus, ya le comenté esto y en principio creo que estaba de acuerdo. Si tienes alguna matización que hacer, hazla ahora mientras voy explicando. Quería simplemente exponer unas reflexiones un poco respecto a este equipo en cuestión, que igual pueden ser extrapolables a otros equipos, pero bueno, yo voy a comentarla respecto a este y luego en el siguiente punto, pues tal vez profundicemos un poco más en esto, pero bueno, voy a explicarlo lo más brevemente posible. En primer lugar, el tema de las reuniones, hicimos dos o tres reuniones, y fueron reuniones de equipo así en general, en las que sobre todo lo que se hacía era comentar propuestas, proyectos que tuvieran en mente, pero lo que es trabajar no se trabajaba. Entonces, un poco la conclusión a la que he llegado es que las reuniones en ese sentido son prescindibles si se parte, digamos, de una infraestructura correcta, como pueda ser el nuevo foro o la sección de proyectos que se está preparando en eGroupware, en la que la gente, o sea, cualquier persona que tenga una propuesta, un proyecto que vaya a realizar, ya no que esté esperando a que una persona u otros tomen ese proyecto y lo hagan propio, ¿no? O sea, alguien que diga yo quiero hacer esto y lo voy a sacar adelante, pues presente esa propuesta y reúna colaboradores entre la gente que lo lea y le guste, pues reúne colaboradores y entonces ahí ya sí que se organizan reuniones para trabajar, como pueden ser, por ejemplo, muy buen ejemplo, las del equipo de reacción de los acuerdos básicos, que eran reuniones de trabajo, sobre todo al principio y ahora también, pero las últimas han sido más de consensuar y las primeras fueron mucho de trabajo y un poco en esa línea, pues sí, ahí sí que se pueden hacer reuniones por Teamspeak que realmente por Teamspeak o físicamente si la gente está en el mismo lugar y bueno, luego pues también uno de los objetivos, una de las tareas posibles del grupo era la de actuar como un órgano de decisión de las creaciones que compartiera la gente, ya fueran de diseño gráfico, vídeos, lo que fuera. Para difusión del movimiento, pues decidir un poco la oficialidad o no de estos documentos, ¿no? Si subían a la wiki, al archivo, a la web, a los blogs o lo que fuera. Entonces, este tema, repensándolo bien y viendo que tampoco hemos ejercido como tal, y me alegro de no haberlo hecho en realidad, pero creo que en un equipo, además siendo un equipo pequeño, no es lo más correcto. Porque claro, si por ejemplo somos cinco personas, por ejemplo, las que hemos trabajado en un proyecto y somos esas mismas cinco personas las que vamos a decidir si ese proyecto representa todo el movimiento, pues no creo que sea válido. Entonces, simplemente y de una manera muy muy dinámica y lo más rápidamente posible, pues cuando haya algún trabajo que haya hecho alguien que quiera que se trate como un documento oficial, pues lo expone en una reunión como esta, una, bueno, eso ya también lo trataremos en el siguiente punto, pero bueno, una reunión nacional o de coordinación nacional, como se le quiera llamar, se plantea con tiempo para que la gente pueda examinar bien ese documento y nada, y ya pues se decide simplemente por los mecanismos que hayamos decidido, como pueda ser el consenso racional, el que ese documento pues sea del Movimiento Fake España o sea simplemente algo que ha hecho alguna persona a título personal. Y bueno, pues eso es todo. Luego en el siguiente punto ya voy profundizando más en otra propuesta que es ligeramente diferente, pero toca algunos puntos en común. Si hay alguien más que quiera hacer algún reporte más de coordinación, dejo el micro abierto durante 10-15 segundos y tomarlo sin problemas. Bueno, yo quería comentar que los compañeros de Australia nos han pasado su software de Open Atrium, que estoy en ello, en instalarlo, que me han surgido unas cuantas complicaciones, ya que no coincide el soporte de servicio. Y bueno, la wiki está ya operativa y al foro le queda muy poquito. Estoy revisando y le queda ya, bueno, realmente ya lo podría liberar. Y ya tenemos también el conector de Joomla, o sea, del foro actual, para los usuarios del foro nuevo. Así que ya nos queda muy, muy, muy poquito. Vale, perdona, pues si estáis todos de acuerdo, seguimos con el siguiente punto. Si hay alguien más que quiera comentar algo, dejo el micro 5 segundos, perdón, y si no, pues continúo con el siguiente punto. Vale, bueno, el siguiente punto es una propuesta, no está demasiado bien clara yo porque facilitando esta reunión, pero bueno, si alguien quiere pasar a facilitar la reunión, encantado y puedo presentar la propuesta. En cualquier caso, es una cosa muy sencilla creo que puede aportar bastante a la horizontalidad del movimiento y también al buen funcionamiento en general. La propuesta es muy sencilla. Consiste simplemente en que tanto las reuniones nacionales de coordinación se hagan, las convocatorias sean rotativas. Rotativas me refiero en el sentido de que cada día que toque, cada 2 semanas o el tiempo que sea, las convoque una persona diferente. Y bueno, y esto puede ser aplicable, por supuesto, también, debería serlo, si os parece bien, también a los equipos. Si un equipo está compuesto, por ejemplo, por 6 personas, aunque una persona sea la o dos sean las que están coordinando, si esos 5 o 6 son activos y pues, saben que van a estar, pues está bien que hagan la convocatoria cada día uno. Entonces, bueno, sin ir más lejos, lanzo la pregunta. ¿Hay alguna objeción en que las convocatorias de las reuniones nacionales se hagan así, de esta manera? User joined your channel. O preguntar algo si no me he explicado bien, que también puede ser. User joined your channel. Vale, bueno, lo explico si queréis un poquito más en profundidad. No sé si en general lo habéis entendido todos o no, pero bueno, se trata simplemente de que se convoque con convocar la reunión me refiero a hacer el post en el foro o a hablar con Pacus, que se ocupa del diseño web de la página web de ahora mismo, para que actualice la reunión. Es simplemente eso. En principio, lo de Pacus incluso podría ser prescindible si se deja claro ya de entrada el calendario de reuniones, que sería, si es el siguiente punto un poco de esta propuesta, pero quería que quedara claro el primero. Es simplemente eso, que las reuniones las convoque cada día una persona. Lo digo, a ver, esta propuesta igual tiene algún sentido que la haya hecho yo, y es que la verdad es que en las últimas semanas, excepto por las últimas dos reuniones nacionales que le doy mil gracias a Emilio y Lorena porque las han convocado ellos, sobre todo las reuniones de coordinación me he visto convocándolas yo y algunas reuniones nacionales también anteriormente. Entonces, esto la verdad es que me hacía sentir, por un lado me hace sentir una responsabilidad que no quiero tener y que tampoco creo que deba de tener nadie. El convocar una reunión es algo que en principio incluso debería ser prescindible, es decir, si todos vemos que la reunión está puesta en el calendario, pues no hace falta que la convoque nadie, sino simplemente asistir. Pero por algunos motivos más funcionales, como pueda ser el desarrollar un hilo por si hubiera que añadir puntos, por si hay que discutir si algún punto debe entrar o no, pues estos temas se pueden tratar en ese hilo del foro y por ellos creo que es conveniente convocarlas. Entonces, es simplemente que hay un grupo de gente que se comprometan, que cojan la responsabilidad de convocar las reuniones rotativamente. Es decir, pues yo, por ejemplo, he convocado esta reunión en la que estamos hoy. En teoría, en dos semanas se verá la siguiente. Pues, por ejemplo, bueno, voy a decir a alguien que sé que es seguro que va a estar, y Cabot, pues la convoca él la próxima, y luego la siguiente, pues otra persona. Y un poco pues organizarnos de esa manera para que, primero por la horizontalidad, porque el que convoque siempre una persona, aunque sea una cuestión meramente funcional, pero ya deja un poco lo que es una persona que está convocando, ¿no? Y que si no convocas, pues a veces parece como que no hay reunión y eso no debería ser así. Entonces, bueno, no sé si me he explicado ya, igual me estoy enrollando, perdona. Si queréis hacer alguna pregunta. Si está el calendario y marca en esas fechas que son automatizadas donde están las reuniones, ¿no sería mejor así? ¿Sin necesidad de convocar reuniones y hacer anuncios? ¿O hay alguna manera de automatizar esos anuncios o algo? Pues no sé si se pueden automatizar. La verdad es que estaría bien que apareciera el hilo solo en el foro. El tema es que también está el asunto de configurar lo que es el orden del día. Si alguien se quisiera hacer cargo de todas las reuniones, recibir por email o lo que fuera los puntos del día propuestos, pues, creo que de una manera más abierta y transparente es simplemente la del hilo en el foro. No sé si hay alguna otra manera. Bueno, ojalá hubiera una máquina de hacer posts. Pues sí, la verdad. En realidad, o sea, es una cosa muy muy sencilla. Y como habéis visto, las convocatorias que solemos hacer son simplemente una copia y pega de la anterior, cambiando el orden del día. Más allá de eso, es simplemente, no sé, igual soy yo que me estoy empezando a rayar, también puede ser, pero es que me parece que no me gustan ser yo quien tenga que convocarlas, ni que sea una persona siempre. Creo que lo ideal sería que fuera cada vez una persona, y bueno, lo ideal sería lo que comenta André, ¿no? Que las reuniones no hiciera falta que las convocara nadie y la gente asistiera. Lo que pasa es que habría que resolver entonces por lo menos dos problemas. Uno es el del orden del día, cómo se va configurando, y el segundo sería el de la asistencia, porque bueno, no sé, creo que es un hecho, las semanas que no hay reunión convocada prácticamente es como que no hay reunión, aunque tocara. Entonces esto es un problema. Si aceptamos que hace falta convocar reuniones, pues veamos si nos parece bien esta manera rotativa de hacerlo y si nos parece bien, pues hagámoslo así. Si no, no sé, pregunto si no hay, si hay alguna inquietud, alguna objeción a que se haga de esta manera, por favor, plantearla o alguna duda. Bueno, quizá voy a ser un poco polémico, pero ¿no se puede también movilizar un poquito la plataforma del Gran Hermano, el Facebook? Lo digo para darle una utilidad. A mí me parece que estaría muy bien. De hecho, algunas semanas me he acordado y he puesto el enlace del tema de la reunión en el Facebook, pero lo veo más complementario que como, no sé, lo veo complementario, es lo que quiero decir. Bueno, ¿hay alguna objeción, alguna inquietud ahora mismo en cuanto a simplemente, por ejemplo, que la próxima reunión se la convoque ya otra persona y preparemos simplemente, yo creo que con un pad en el cual marquemos las reuniones de los próximos meses y que una persona se comprometa por cada día a convocarla? Yo creo que no va mucho más allá el tema en cuanto a organización. No, de momento, mientras no se pueda automatizar, está perfecto. Claro. Vale, bueno, pues. Perdona, Johnny. No, que solo iba a decir que no hay por qué darle mucha vuelta. Se hace una lista de los coordinadores que convoque en la reunión y ya está, cada 2 semanas se va rotando. Espera, si da igual por empezar mismo yo mismo ahora. Empiezo y dentro de 2 semanas, pues, o 4 semanas ya, pues que se ofrezca otro y está, que no tiene por qué haber mucho más misterio. Vale, perfecto. Simplemente era comentarlo. Crearé un post en el foro para con las fechas de las próximas reuniones y ya pues allí cada uno que vaya pidiéndose, ¿no?, las fechas para convocar, simplemente eso, para que haya un poco de organización en ese sentido. Y nada, el convocarlas en principio, yo creo que lo ideal sería una semana antes, no sé cómo lo veis, más que nada para que se pueda hacer un orden del día o algo. Yo lo veo bien. Por cierto, según el calendario, este domingo tenemos reunión nacional. User left your channel. User in your channel timed out. Sí, esa es otra. Que habíamos hablado en la anterior que esto sustituía a las reuniones nacionales, más o menos. ¿Qué hacemos? ¿Juntamos? ¿No juntamos las reuniones de coordinación y nacionales? Yo no termino de ver esto, de juntar una cosa con la otra. Supone que esto es reunión de coordinadores, donde se habla de la coordinación. Y a nivel nacional se dan reportes de la diferente provincia y grupo de trabajo. La coordinación es para que se coordinen los coordinadores. Valga la redundancia. Yo no veo por qué hay que juntar una reunión con otra. ¿Y en qué consiste que se coordinen los coordinadores? Pues básicamente, si hay que montar algún evento o algo, pues establecer criterios y demás. User joined your channel. Perdonad, me ha faltado el internet. Si alguien si veis que me caigo y alguien quiere seguir comentando cosas, que lo haga, hacedlo, por favor. Antes, cuando me he caído, creo que estaba comentando lo del calendario. Es algo que está ocupándose Pacus y creo que él puede comentar un poco mejor que yo cómo está ahora mismo el tema del calendario. En principio es ver un poco, pues eso, que intentar que no se monten unas reuniones con otras y en principio pues eso, decidir también la idoneidad de cada, para cada caso, ¿no? Para cada tipo de reuniones, ver si, pues como comentaba antes, por ejemplo, en el caso de multimedia, yo personalmente no veo necesario hacer las reuniones ahora mismo, si no son para trabajar en un proyecto concreto. No sé si, por ejemplo, TIC lo ve igual, o comunicación, o redacción, o los de conferencias. En cualquier caso, Paco, ¿os quieres comentar algo respecto al calendario, cómo está yendo? Ahora mismo, si quieres hacer un repaso un poco de cómo está la semana y bueno, y ver qué reuniones hacen semanal y qué reuniones hacen quincenales. Bueno, la verdad es que los eventos fijos que hay son los eventos de grupo de bienvenida, el grupo de redacción los jueves y bueno, y las reuniones de moderación y las reuniones nacionales. Luego hay algunas reuniones de grupos de trabajo que meto en el calendario, pero a veces se celebran y a veces no. Entonces, de ahí, bueno, por motivos varios, pensamos que era mejor hacer una división de cuatro equipos grandes de trabajo que englobaran las necesidades principales de la MZ España. Y luego dejar todo aquello que no ha generado trabajo todavía o que está en fase de construcción, pues en proyectos y en grupos. Entonces, es mucho mejor tener un grupo de multimedia, por ejemplo, que no un grupo de diseño web, un grupo de diseño gráfico, un grupo de audiovisuales, un grupo de... y así grupo por grupo. Entonces, la unificación era necesaria un segundo. Entonces, respecto al calendario, pues bueno, todavía no tenemos suficientes eventos como para tener un calendario apretado, ¿no? Hay bastante flexibilidad todavía y hay muchos eventos todavía en fase de preparación y pendientes de aprobación. Entonces yo, bueno, lo de reunirse o no reunirse, Rabana, al menos los grupos principales, los equipos principales de trabajo, yo creo que sí deberían de reunirse al menos una vez al mes, para, digamos, reportar las actividades, siempre y cuando haya proyectos en marcha. Pero si hacemos las cosas bien, o al menos lo intentamos, habrá proyectos en marcha, entonces sí será pertinente reunirse periódicamente. Entonces, más que dejar las reuniones ahí en un limbo de convocarlas según qué criterios, yo preferiría fijar al menos una reunión mensual, con el fin de no perder el contacto y lo con las cosas. Entonces, el tema del calendario, bueno, lo que veis en la web ahora es un objeto provisional. Dependiendo del funcionamiento y los eventos y demás, pues estamos viendo cómo mejorarlo e incorporar nuevas funcionalidades. Vamos a empezar a trabajar en una nueva plantilla de Joomla y, bueno, buscaremos módulos apropiados para todas estas funcionalidades. Lo que tenemos ahora mismo es un paso intermedio hasta que tengamos ese nuevo Joomla adaptado y tuneado a nuestras necesidades. Vale. Bueno, pues en principio de este punto solo queda tratar el asunto que ya creo que mencionamos en alguna reunión anterior, de valorar la idoneidad de fusionar lo que son la reunión nacional y la reunión de coordinación, porque aunque pudiera haber alguna cosa que pudiera ser diferente, en realidad se estaba haciendo lo mismo. Me refiero, en una reunión nacional en general suele consistir en que los coordinadores de cada provincia hagan un reporte y se traten temas de interés, como estamos haciendo aquí ahora también. Entonces, quería preguntar si hay algún problema con que se fusionen estas reuniones, ya sea martes o sea domingo. Sí. La reunión de coordinación es para establecer criterios, ver material, coordinarse con, por ejemplo, el equipo TIC, que hay que hacer algo, por ejemplo, ahora el cambio de foro, el cambio de web, ver cómo se va a distribuir el foro para los coordinadores, si va a haber moderación de coordinadores en el foro, muchas cosas. Si no se puede mezclar con 50 personas que se puedan llegar a juntar. Me he pasado en una reunión nacional donde se van a hacer reportes. No se va a concluir nada. Esta reunión sirve para eso, para establecer criterios. Si alguien va a montar un stand, si necesita soporte de lo que sea, ahí está la reunión de coordinación. Da igual que hoy no se trate nada relevante de coordinación, puede que otro día sí, por lo tanto, ¿por qué no dejarlo separado de momento? No, sí, sí que hay temas relevantes hoy de coordinación, pero el asunto es un poco, entonces, en las reuniones nacionales, ¿cuál el objetivo simplemente quedaría como reportes de...? Es que no sé si ese es el único objetivo, en realidad, tampoco... No sé. Sí, pues sí, básicamente lo que yo vengo apreciando en las reuniones nacionales, que hace ya varias semanas que no voy, es eso, reportes de provincias, ver nuevas propuestas que la gente quiera hacer, pero lo que la coordinación es para lo que se está haciendo ahora en el momento, no para las propuestas de las personas. Y básicamente pues para charlar un poco a nivel nacional y ya está. No sé, el asunto es que hay cosas que se mezclan, eso es un hecho. Por ejemplo, el tema de el siguiente punto, la coordinación del encuentro de Madrid, es un tema de coordinación y, sin embargo, pues se trató en la última reunión nacional, sin ir más lejos. Quiero decir, es algo que hay que valorar más que nada, en primer lugar, porque no se dupliquen los temas y los debates, y también el asunto de que, lo que comenta André en el chat, que no se hagan 1000 reuniones porque, bueno, habrá gente que tenga más disponibilidad que otra, pero bueno, hay que intentar, pues eso, concentrar lo que sea más similar en un mismo formato, ¿no? Entonces, claro, si las reuniones nacionales son solo para reportes, pregunto, no sé, no serviría igual, de la misma manera, no podría servir que la gente que esté interesada en esos reportes asista a la reunión de coordinación o llamémosle nacional, si es que tampoco pasa nada por o llamarle reunión de coordinación nacional o como sea, es indiferente. Pero si están interesados en esos posibles reportes que se hagan en las reuniones nacionales, también se pueden enterar oyendo las reuniones de coordinación o de coordinación nacional o visitando el foro, por ejemplo, donde se hagan efectivos esos reportes, ¿no? Donde se plasmen en texto. No, sigo sin verlo, pero que si se quiere mezclar, pues venga, que se mezcle. ¿Alguien tiene alguna cuestión más, algún argumento, alguna duda al respecto de fusionar estas dos reuniones de coordinación y nacional? Yo no entiendo muy bien la diferencia, pero bueno, aunque hubiera diferencia, creo que es bastante imposible hacer que se cumplan esas diferencias. Es decir, si se supone que la reunión nacional es para unas cosas muy concretas y no para otras, es que realmente eso no se va a cumplir. En las reuniones nacionales, en las que en teoría solo hay que hacer reportes, se va a hablar de cosas de coordinación, y las reuniones de coordinación, en las que en teoría solo hay que hablar de coordinación, también se van a hacer reportes. Entonces, es repetir un poco lo mismo. Bueno, que la reunión de coordinadores es reunión de coordinadores, casi como si fuera un equipo. Sí, pero eso no quita para que los propios coordinadores hablen de cosas que no son, que entrarían a lo mejor más dentro de lo que son reportes. El equipo de coordinador es un equipo. Ya, lo que pasa es que tampoco está muy claro en qué términos está trabajando lo que es el equipo de coordinación. Entonces, el caso es, aunque, o sea, quiero decir, obviamente, pues hay temas de coordinación que hay que tratar, hay decisiones que deben ser tomadas en un momento dado, y estas decisiones, pues hay que decidir si se van a tomar en reunión de coordinación o en reunión nacional. Y en el caso, por ejemplo, es que, a ver, el asunto es que las reuniones nacionales deberían estar compuestas en principio sobre todo de los coordinadores también, porque son las personas que supuestamente tienen que hacer esos reportes. Entonces, estamos duplicando la tarea. Si en vez de quedar un domingo por la noche para hacer los reportes y el siguiente martes para discutir esos reportes del siguiente domingo, no sé, por consiguiente, perdona. A ver, vamos a ver. Yo solamente una cosa. La pregunto. ¿La razón concretamente de fusionarlo es simplemente para reducir reuniones? ¿O más bien tiene otra razón? Yo, con todos mis respetos, sinceramente, tomar decisiones a veces implican algo que tiene que ver con los que están trabajando, no solamente los que proponen ideas, sino los que están trabajando. Lo veo asambleario, léase en plan democracia. Mientras concretamente una reunión de coordinación son equipos de trabajo de gente que está trabajando, que está no solo opinando, sino trabajando, y que evidentemente es una opinión mucho más formada y mucho más científica. Esa es la única diferencia que veo. ¿Y no se puede combinar ambas cosas en una misma reunión? A ver, si la idea concretamente es eliminar reuniones, pues lo hagamos. Ahora bien, si realmente queremos que las decisiones que sean adoptadas por los grupos de trabajo, la coordinación de los grupos de trabajo y demás, sea por equipos que sean trabajando, se tiene que mantener la separación. Por otra parte, hay que pensar una cosa. Estas reuniones se hacen cada 2 semanas. O sea, yo es que no sé si cada 2 semanas se hace una reunión y estamos hablando de eso. Yo no sé, ¿tan ocupados estamos? No sé, sería una cosa de plantear. Por otra parte, hay que decir, el problema concretamente que yo le veo es que en una cosa asamblearia, la gente en lo que no tiene que trabajar es muy fácil en tomar decisiones. Sí, sí, hay que hacer una mega convención en Boston y la vamos a hacer todos y demás. ¿Lo votamos todos? Sí. ¿Quién lo va a organizar? ¿Quién va a hacer el viaje? ¿Quién va a poner los stands? Eso no se decide en una asamblea general. Los que trabajan. Entonces, la cuestión es, señores, seamos científicos. Es decir, las cosas se tienen que hacer dependiendo de los recursos que se tienen. Léase el personal que está dispuesto a trabajar. Entonces, es simplemente distinguirlo. Mientras que una reunión o una reunión nacional, lo que pretende es informar, resumir a aquellas personas que, por los motivos que sea, no pueden estar en los equipos de trabajo, de la marcha de los distintos proyectos. Yo creo que es distinto. Ahora bien, evidentemente, muchas veces pues se preguntan las cosas porque se quiere conocer la opinión de la gente y demás. Pero volvemos a decir, ¿es eso científico? Yo lo veo, vuelvo otra vez, a verlo sistema asambleario y sistema de democracia. Es decir, si hay 100 tíos que votan a favor y uno, aunque sea este, vota en contra, se vota lo de los 100. ¿Es eso el método científico? Me gustaría la aclaración. Vale, entonces más o menos lo que comentas, Borgo, si corrígeme si me equivoco, es el que se mantengan, digamos, las reuniones de los domingos con carácter informativo, para que cada coordinador pues exponga un poco los avances, lo que sea, las decisiones que se han ido tomando en cada equipo. Y por otro lado, paralelamente, pues el tema de las reuniones de coordinación, que funcione como más como un órgano de decisión, en el sentido de que sería el ahí donde se decidiría la gente que está trabajando realmente y donde se trabajaría en realidad. No, la reunión nacional entonces sería informativa, ¿no? Yo lo veo así, concretamente. A ver, concretamente la reunión de coordinación es para coordinarse, para hacer algo. Si es simplemente para informar, eso no es coordinar. Eso es simplemente informar. Entonces, la idea concretamente es trabajemos los que quieran trabajar y con los recursos que se tengan. Es así, simplemente. Es que, a ver, aquí hay una cosa muy clara que yo he estado observando ya desde hace semanas, y es, porque 100 personas digan una que la Tierra es plana, no es plana, aunque lo digan 100 personas. O sea, lo que quiero decir concretamente es que a mí me parece muy bien que se quiera consultar y se quiera pues conocer el estado de opinión y demás, pero en lo que tiene que ver con el trabajo, tiene que ser decidido por la gente que trabaja en esos equipos, porque es que si no, eso es simplemente, o sea, no es nada científico, sinceramente. Es decir, de igual manera que yo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, los grupos de los chicos que están trabajando en lo de la informática, pues evidentemente, como yo no soy informático, hay determinados temas que no conozco. Yo puedo pedir, oye, mira, que sea una página web, que bueno, que sea tridimensional, pero claro, yo no sé la cantidad de trabajo que hay detrás de eso. Ese es el principal riesgo que yo veo en hacerlo asambleariamente. Ese es el problema que yo veo, observo. Y entonces es distinguir y demás. Lo que no quiere decir que en una reunión general, o sea, una reunión nacional, si alguien, alguno de los presentes, quiere hacer formular alguna pregunta sobre alguno de los equipos de trabajo, se van a responder, no se va a ocultar. Pero lo que quiero decir concretamente es que lo que tiene que ver con los equipos de trabajo están más bien englobados dentro de la coordinación. Porque digo, están coordinando algo y no simplemente están expresando opiniones. Solo eso. Bueno, yo me tomo la palabra porque no se me está facilitando. Menos, yo apoyo a Borco en lo que dice. No mezclaría coordinación y reunión nacional. La reunión nacional puede que muchas veces sea como una reunión de grupo de bienvenida, pero más masificada y con más gente del movimiento. Y una reunión de coordinación se va a un poco informar de los proyectos, a solicitar más recursos, a preguntar inquietudes, compartir cosas. En fin, Borgo lo ha explicado muy bien. Se desapoyo 100% lo que dice y pienso que no, que dado que hay disensiones, deberíamos dejar el tema como está. Coordinación por un lado y reunión nacional por el otro. Vale, está bien. Bueno, si alguien quiere hacer alguna valoración más del tema, dejo el micro abierto unos segundos y si no, pues paso al siguiente. Vale, bueno, de todas maneras, por lo que está comentando Ruth en el chat, voy a, bueno, como he entendido yo lo que comentaba por Cosigan, lo repito otra vez, un poco simplemente el domingo habrá una reunión informativa, o sea, los domingos alternos, un domingo sí, un domingo no, habrá una reunión en la que los coordinadores de cada provincia, de cada equipo, harán un repaso por las actividades que se han hecho en esas dos semanas los martes alternos habrán una reunión del equipo de coordinación que estará formado por la gente que esté trabajando en los equipos, en principio. Hombre, la única duda igual que se me plantea es ver un poco cómo, en qué grado se valora el trabajo o no trabajo en... Como, o sea, quiero decir, ¿cómo valoramos que una persona ha trabajado o no ha trabajado como para que tenga voz y voto? O sea, un poco la expresión para en una reunión de coordinación. Es una duda que se me ha planteado un poco mientras estaba escuchando. A ver, vamos a ver. Romana, ¿cuándo aquí se ha negado la palabra para expresar o dar sugerencias o ideas a alguien, prescindiendo de si está trabajando o acaba de llegar? Nunca, ¿verdad? O sea, que el problema de comunicación no existe. Es decir, si alguien aquí viene y tiene una idea súper brillante, la va a presentar. O sea, ahora bien, vuelvo a decir, aquí lo que estoy observando concretamente es que ligeramente, muy ligeramente, estamos yendo a un sistema asambleario de toma de decisión. Y lo que tiene que ser es el planteamiento científico. Y lo que quiero decir es que tiene que ser por comisiones de trabajo, o sea, de gente que está trabajando, que está desarrollando un proyecto, que está buscando documentación y que con esa información actúa. Yo lo que estoy notando de que a veces hay determinadas decisiones que se toman de manera un poco, llamémoslo, dependiendo del estado anímico de la gente. Y eso no es cuestión. ¿Por qué? Porque el estado anímico es tan variable como una veleta. Entonces, evidentemente, las personas que están trabajando regularmente, pues no tienen opiniones cambiantes y son opiniones normalmente formadas, informadas. ¿Por qué? Porque están trabajando en ello. Y por otra parte, me resulta muy irónico que haya personas que estén diciendo a otras cómo tienen que trabajar. Si realmente somos una organización de nivel horizontal, aquí no deben haber jefes que realmente, que unas personas digan a los demás cómo los otros tienen que trabajar, me da la sensación de que esto es uno, o sea, se está convirtiendo, o hay el peligro potencial de convertirse en una estructura piramidal, de unos mandan y los otros obedecen o trabajan, y no por ahí, ¿eh? Vale, bueno, estoy un poco exponiendo lo que se está hablando en el PAD. Mirad a ver si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, comentadlo, por favor. User joined your channel. Lo leo. Bueno, he planteado la fusión de la reunión nacional y reunión de coordinación, pero bueno, por lo que comentaba Borco, pues se decide continuar con las reuniones nacionales de carácter informativo y las reuniones de coordinación para temas que se estén trabajando. ¿Es correcto así? Lo que sí que podemos hacer es que, en principio, la reunión de Nacional estaba para este domingo, ¿no? Lo que podemos dejar es trasladarla, concretamente, no este domingo, sino al siguiente. Y de esa manera, pues vamos alternando. A ver, este pasado domingo 19 se hizo una... Lo que comento sería de hacer la siguiente para el domingo, por ejemplo, ahora mirando el calendario, domingo 3 de julio, de julio ya. Y claro, lo que pasa es que luego igualmente la de coordinación sería 2 días después, el martes 5 de julio. Ya, es el problema. A ver, la idea concretamente es a ver cómo lo podemos hacer. Pero ya digo, no es lo mismo asistir a una reunión simplemente para informar que una reunión de trabajo en que se toman, se mira cómo uno se coordina. Bueno, ¿alguien quiere contar alguna cosa más de este tema o pasamos ya al siguiente? Bueno, vale, antes de pasar al siguiente, simplemente comentar que lo que decía antes de hacer las convocatorias rotativas, expondré para que se haga para ambas, en principio, a no ser que alguien se quiera comprometer a hacer una de las convocatorias, o sea, la convocatoria de alguna de las reuniones de manera fija, pero bueno, si os parece bien a todos, si hay gente dispuesta y que se ofrezca para hacerlo, pues en principio para ambas. Si no hay ninguna propuesta alternativa, la seguimos manteniendo así, martes reunión de coordinación, martes alternos, y domingo reunión nacional. Abriré un hilo, como comentaba antes, para que se ofrezca gente para convocar ambas, las de los martes y las de los domingos. Vale, el siguiente punto es el encuentro de Madrid. Como el tema ya se trató en la pasada reunión nacional, supongo que se trataría de manera informativa o en principio así debió de ser. Si quiere exponer ahora a la gente de Madrid un poco cómo están trabajando el tema y ver en qué les podemos ayudar, pues que tomen el micrófono. Bueno, buenas noches. Yo en principio estoy parada con el tema de la reunión de Madrid. Los que hayáis visto o seguido el hilo del foro que yo creé para informar de esta actividad y todo el revuelo y todo las idas y venidas y toda la polvareda que se ha levantado, a mí me dice mi razón que si el objetivo de adelantar la reunión nacional, que tendría que ser prevista para enero o febrero del próximo año, adelantarla a este verano, el sentido de adelantarla era para que se grabara un documental europeo, puesto que estaban aquí los dos polacos rodándolo. Tal como yo lo veo, no creo que sea el momento de que los polacos rueden nada. No creo que estemos en un momento óptimo como para mostrar lo que realmente estamos mostrando si veis el foro. Hice una propuesta ateniéndome única y exclusivamente a los requerimientos de la propuesta de que fuera en un sitio en el campo y que procuráramos que costara lo menos posible, y eso es lo que he ofrecido, con toda mi buena voluntad, sin mezclar nada con nada. Es un sitio que pertenece a un amigo mío de hace muchos años y que nos lo deja, no nos cobra nada. Por eso me decidí a hacerlo ahí. Dado que ha habido tanta controversia, dado que ha habido tanto lío, tantos dimes y diretes, yo no creo que sea el momento de hacer este encuentro, y mucho menos ahí. Desde luego en el Laurel no va a ser, ya no lo ofrezco, ya no nos lo ofrecen. Vamos, no lo ofrezco yo, no quiero que se haga en el Laurel. En todo caso, se encontraría un lugar donde establecer un horario de trabajo, y sería un horario de trabajo que iría desde el sábado a las 10 más o menos de la mañana hasta las 10 más o menos de la noche, donde podríamos hacer una pausa para comer y nada más. Esto es lo único que yo creo que deberíamos hacer en caso de hacerlo. No sé cómo lo veis, pero yo creo que si vamos a mostrar algo al resto de Europa, esto que ha pasado en el foro no es lo mejor que podemos mostrar. Gracias, Carmen. Cuando hablas de foro, hablas del Google Groups, ¿no, Carmen? No, hablo del foro. He visto ahora mismo, he terminado de leer las 6 páginas que hay en el foro y realmente se me parte el alma. Bueno, para quien no haya seguido el foro, en principio, si me equivoco, corrígeme, Carmen, supongo que te refieres a, habían algunas dudas por parte de algunas personas del tema de hacerlo en la Casa del Laurel, porque también esta casa se utiliza para, a veces para algunas prácticas con las que digamos que no coinciden con, o bueno, que no coinciden con lo que es el movimiento, ¿no? De prácticas más de tipo espiritual, o bueno, eso es lo que se comenta en el hilo. Y a ver, quería comentar alguna cosa, bueno, simplemente era comentar eso y nada, bueno, esto no, que voy a decir ahora no es una opinión, no quiero que sea entendido como tal, simplemente una objeción, o sea, una observación más bien objetiva. Y es que en los encuentros anteriores, tanto Barcelona como Madrid, en principio se delegó lo que es el trabajo de decidir en dónde se hacía, en qué bueno, incluso las fechas no tanto, pero lo que es el planning un poco, el organizativo y todo esto se delegó en la gente del charter. Y por esta razón, en principio, pues Yo pensé que esta vez no tenía por qué ser diferente, siendo además que el charter de Madrid pues es ahora mismo de los más activos de toda España y que bueno, pues yo personalmente tuve el placer de conocerlos en Barcelona y son una gente muy comprometida y que trabaja muy bien. Entonces, pues más que nada por eso, en principio, vamos, yo si alguna propuesta traigo aquí es que la gente, que entre todos decidamos si vamos a delegar las decisiones que quieran tomar ellos como válidas o no, o se va a decidir todo de otra manera. Solamente, pues eso, comentar que en ocasiones anteriores, tanto Barcelona, lo puede comentar Borco, que está presente, como en Valencia, que bueno, participaron, creo que me imagino que André y supongo que Lorena y Emilio y Víctor en organizar el encuentro de Valencia, que fue el primero, pues las decisiones se delegaron completamente en el charter de cada ciudad. No, yo no creo que ese sea el problema. Yo no lo recibí mal, al contrario, yo dije yo me ocupo. Yo tiré para adelante y dije yo me ocupo. Lo que pasa es que, bueno, pasan cosas como esta, que hablo ahora y recibe, hay aquí en el chat un reporte de Emilio que dice, entonces si no es ahí, no es el momento de hacerlo. Pues mira, si estas son las respuestas, yo creo que no. O sea, creo que si tenemos que mostrar una cara a Europa, debe ser una cara de unidad, de que estamos todos de acuerdo, de que trabajamos en común, de que no tenemos fisuras, de que no pensamos mal los unos de los otros. Pero si a cada cosa que decimos le sacamos 7 kilos de punta, me parece que no es el momento de mostrar nada a nadie. Me parece a mí que hay bastante más interés por otras cosas que por celebrar el encuentro. El problema no es el sitio. El problema, bajo mi punto de vista, no es el sitio. Si el problema no es hacerlo ahí o no hacerlo, se hace en otro sitio y punto. El problema es lo que se ha dicho en el foro. Es la cantidad de controversia, la cantidad de perdonarme, pero hay mucha mala fe entre todos. Parto de mí misma, porque a lo mejor queriendo ser hacer las cosas de buen rollo, me he cagado en todo y no debería de haberlo hecho así. Pero hay mucha mala fe y hay muchas idas y venidas y hay se dicen cosas muy feas en el foro. Nos las decimos los unos a los otros. Ese es el problema, no donde se hace el encuentro. Da igual donde se haga el encuentro. Lo que pasa es que esto es lo que está debajo. Esto es lo que late entre nosotros. Y eso es lo que yo creo que no debe ser. Ni debemos mostrarle al mundo esta cara. No sé exactamente a qué te refieres, porque en realidad en el foro estamos todos aprendiendo, ¿no?, a dejar a un lado el ego de las discusiones. Entonces, durante toda la historia del movimiento en España y en el resto de países, cuando una discusión que a veces inevitablemente se lleva a lo personal, pues simplemente cada vez tomamos medidas más rápidamente o de la mejor manera que podemos. Teniendo en cuenta que esto siempre ha pasado, no sé cuál es esa cara tan complicada que no se puede mostrar, porque estos son problemas que se dan en todos los chapters de vez en cuando, problemas de, no sé si te refieres a alguna discusión personal en concreto, no sé a qué te refieres en concreto, si pudieras especificarlo, pero igualmente que alguna vez en algún debate se genere una discusión que esté yendo más a lo personal, no significa ni que sea la primera vez que pasa, ni que sea la única, ni que no sea natural, pues dado nuestro estado, digamos, de mental en este momento, en este zeitgeist en el que vivimos, con lo cual no entiendo muy bien cuál es esa cara que no podemos mostrar, porque al fin y al cabo en estas quedadas también incluso se solventan este tipo de conflictos si surgen, que han surgido siempre y surgirán hasta que aprendamos a hacerlo mejor. Pues básicamente a mí lo que me parece es que hay mucha suspicacia, que no se puede hablar de, no se puede nombrar una palabra que parece que abre la caja de Pandora. O sea, en el momento que alguien dice espíritu, es como si estuviera nombrándole a la madre. Y no entiendo cómo es esto en un movimiento que traducido al castellano se llama el espíritu del tiempo. Estamos hablando del espíritu del tiempo, señores. Y si alguien tiene que decir esta palabra para explicar algo, pues no me parece que sea tan peligroso. Que puede dar lugar a confusiones, de acuerdo, lo acepto. Que el sitio puede dar lugar a confusiones, no sé por qué una casa puede dar lugar a confusiones. En todo caso, puede dar lugar a confusiones las creencias de una persona que habita allí, que es el dueño de la casa. El dueño de la casa que nos la deja, repito, nos la deja para lo que queramos. Él no va a participar en el encuentro, él no es parte del movimiento. Él solo es el dueño de la casa. Él no va a abrir la boca en el encuentro. ¿Cuál es el problema? Es lo que no entiendo. ¿Cuál es el problema de celebrar un encuentro en una casa en el campo que nos dejan? ¿Que allí hay una persona que habla del espíritu cuando está entre amigos? Pues sí, pero eso es él, es su vida y son sus ideas, que no tiene por qué mezclarse nada con nada. Es lo que no entiendo. ¿Cuál es el problema? Carmen, pero... Bueno, uno de los problemas puede ser la local. Perdona, Edu. Dale, dale. No, sí, simplemente voy a recordar que más allá del tema de lo adecuado, ¿no?, del tema de la espiritualidad en ese sitio, era que no era muy adecuado el espacio por la situación geográfica que tiene. Está muy lejos y lo que se pretendía con las reuniones, aparte de las actividades de encuentro, hacer actividades de difusión. No vamos a hacer actividades de difusión entre la Greta Junia. No, esto no era así. El origen de esta reunión no era hacer activismo callejero como se ha hecho en Barcelona y como se ha hecho en otras ciudades. Era precisamente que este encuentro iba a ser interno, que no íbamos a hacer activismo callejero, que íbamos a trabajar cosas de coordinación, cosas de organización, que íbamos a conocernos, a vernos las caras, y que era eso sería mejor en un sitio donde, si a ser posible, estuviéramos tranquilos, a ser posible, estuviéramos en plena naturaleza, y a ser posible, pudiéramos hacerlo todo ahí, desde las reuniones de trabajo hasta comer y dormir. Por eso yo pensé en el Laurel, exclusivamente por eso. Si el cambio de visión de la reunión ahora es si vamos a hacer activismo o vamos a hacer otro tipo de actividades que requieran estar en el centro de Madrid, por mí no hay ningún problema. Busco el sitio para tener las reuniones de trabajo. Y ya está, si no es más que eso. A ver, eso sí que es posible que haya habido un malentendido y lo puedo explicar. En Barcelona, en el pasado encuentro nacional, en febrero de este año, entre muchas otras cosas, pero una de las que se habló era de que estaría muy bien, pues el poder hacer una quedada, un encuentro veraniego, es decir, es más allá del que esto no implica, o sea, no se quita, digamos, el encuentro que pueda haber el próximo año en febrero, sea donde sea, sino que este encuentro era simplemente una oportunidad para quedar todos en una época del año, que es el verano, en la que en general, pues, o se tiene más tiempo, o algunas personas, pues, no, nos puede resultar más fácil conseguir unos días. Y bueno, pues, aprovechando en estas condiciones, pues, hacerlo en un entorno más natural, porque a mucha gente nos gusta. No sé, a mí me gusta. Yo creo que en general, hay mucha gente que prefiere estar en más, un sitio más en contacto con la naturaleza que en medio de una ciudad. Y como también el verano, pues, es una época idónea para eso, para salir un poco de la ciudad, pues por eso se pensó en hacer eso, un encuentro, pues, ya fuera en la playa, en el campo, en las montañas, donde fuera, pero sí fuera de la ciudad. En principio era la idea, y hacerlo en un carácter más interno, con un objetivo más, pues, de cohesión grupal, de conocerse, y por qué no, pues, de trabajar en quien quiera trabajar en lo que se les ocurra. Y yo creo que, no sé, me parece que es una oportunidad excelente para que salgan cosas adelante y para que se nos ocurran ideas y para que nos conozcamos mejor y para que se solucionen conflictos que puedan haber. Entonces, bueno, a ver, quiero simplemente distinguir entre las dos objeciones que parece haber en lo que es el encuentro, ¿no? Una es el tema de que sea fuera de la ciudad, con lo cual, pues, es obvio que se hace más inaccesible. Es algo que es natural, o sea, las ciudades, los centros de las ciudades pues están bien conectados con el resto de ciudades, pero es algo con lo que en principio pues se contaba. Esa es una de los objeciones. La otra es el uso que se le haya dado anteriormente a esta casa en particular. Y bueno, ahí simplemente voy a volver a recordar, en encuentros anteriores absolutamente nadie ha cuestionado el uso que se le puede haber dado a los locales en los que hemos estado. Entonces, no sé, esto, si más allá de eso, es que tampoco, o sea, otra de las objeciones era que la gente que viniera nueva, que podía llevarse una idea equivocada de lo que era el movimiento, si el encuentro se hacía en un sitio donde se hacen otras actividades, pero en principio la idea es lo que son las actividades que se hagan, pues se van a intentar consensuar para que sean algo con lo que toda la gente del movimiento que acuda pues se vaya a sentir cómoda. Y bueno, vuelvo a repetir, puede que venga gente nueva y será bienvenida, por supuesto, pero en principio no es un encuentro de difusión, es un encuentro para, pues eso, para la cohesión interna. A ver, ¿alguien que expone alguna cosa más respecto a este tema del encuentro? A ver, si... Perdón. Nada, bueno, simplemente era matizar, bueno, es añadir una cosita, que era que, bueno, ya la pareja esta de polacos que vienen a grabar el documental ya les había avisado y tal, pero bueno, cualquier caso, por Valencia van a venir igualmente. Si a la gente de Madrid, a alguna persona en particular y tal, os parece bien que vayan a pasar por ahí igualmente para grabar a las personas que quieran aparecer en este documental, grabando pues su relación con el movimiento, lo que quieran. No sé exactamente en qué línea para este documental que están trabajando, pero bueno. Que en principio, si eso os parece bien, pues lo voy a mantener, no voy a cancelarlo tan a la ligera, porque es algo que me imagino que están planeando desde hace, me imagino, no sé, que lo llevan planeando años y la verdad que, bueno, que les hacía mucha ilusión. Entonces, bueno, en principio eso lo mantengo. Perdona, pensar no duele, que te he cortado. No, en realidad lo único que quería hacer, esto es, ya te digo, sin ánimo de ofensa ninguno, y sé que es una metáfora extrapolada totalmente, pero me surge, dado que hemos abordado el tema de que no se asocie el lugar donde vamos a hacer una reunión con la reunión en sí, alguna pregunta, te digo, que puede parecer incluso sacada de contexto, pero a ver si superéis contestarme. Si la cienciología, por ejemplo, en España, vuelvo a decir, no quiero comparar con nadie, o sea, no quiero ofender ni nada, pero si el local de la cienciología en España nos prestara su local para hacer la reunión nacional, y si después en el vídeo de este culto de cienciólogos saliéramos X miembros del movimiento, ¿habría algún problema? ¿Aceptaríamos ese local? Esa es mi duda. User disconnected from your channel. Bueno, era una pregunta abierta. Si alguien quiere contestar, que coja el micro. No esperéis a que os demos la palabra. Bueno, yo te voy a contestar desde personalmente, o sea, ahora mismo no estoy haciendo de facilitador ni mucho menos, ¿eh? O sea, simplemente quiero responderte que bueno, la decisión de hacer las reuniones en un sitio o en otro, pues es una decisión logística y obviamente, pues si se planteara la posibilidad de hacer una reunión en una iglesia de la cienciología, pues es muy probable, yo creo que ese lugar no fuera el más apropiado. Y además, pues, si se barajaran otras posibilidades, pues probablemente podrían superar por motivos obvios ese espacio. Pero no debemos olvidar que al fin y al cabo pues no dejaría de ser un espacio. Quiero decir, es como si, por ejemplo, ahora en el movimiento nos juntamos 20.000 personas y decimos, hostia, pues vamos a hacer el encuentro en una plaza de toros y ay, no, que en la plaza de toros matan toros y eso, estamos en contra, tal. A ver, bueno, no sé, es como comentaba Pintor el otro día, que a ver si nos reuníamos dentro de poco en campos de fútbol y los llenábamos. Pues no sé, son espacios al fin y al cabo. Y obviamente pues una iglesia no sería el mejor espacio para hacer un encuentro de movimiento fake, pero no dejaría de ser un espacio. Esa es mi postura personal, no quiero que la entiendáis mal como una postura de autoridad, ni mucho menos, es una opinión. Si alguien más quiere expresarla como respuesta a esta pregunta abierta que ha hecho Pensar no duele, que tome el micro. Veo una diferencia en cuanto al planteamiento que has hecho tú, Rabana. Sería correcto eso que me comentas del campo de fútbol, por ejemplo. Si después no saliera un vídeo de dicho equipo de fútbol, el perteneciente al campo, en el que saliéramos como sus hinchas o simplemente en el que saliéramos. Sabes tú que la imagen, la presencia simplemente hace, pues eso, hace peso. Creo que no he entendido muy bien lo que quieres decir, lo siento. Claro, lo que intentaba decir es que exactamente si se nos dejara el campo de fútbol, por ejemplo, y no fuera más que el campo de fútbol, no habría ningún problema. O sea, nosotros subiríamos nuestros vídeos en los que se vería de fondo un campo de fútbol, pero sería un vídeo del movimiento Zeitgeist. Lo que ocurriría si por un casual el primer vídeo que saliera o uno de los vídeos que salieran fuera del equipo de fútbol que nos ha dejado el campo, es una metáfora igual y después está también fuera de contexto, pero bueno, si en ese vídeo del equipo de fútbol que nos ha dejado el campo, aparte de hacer, pues eso, de explicar lo bueno que es su equipo y lo bien que están jugando, saliéramos todos nosotros en él, como parte de ese equipo, ¿qué pensaríais? Con esto lo que quiero decir básicamente es que a lo mejor tenemos que replantearnos si de verdad no son importantes los usos que se den a donde queremos realizar las quedadas, los usos anteriores, por lo que habíais comentado antes. Es mi punto de vista únicamente, ¿eh? No lo toméis. Bueno, no sé, yo tampoco creo que deba convertirse esto en una conversación, así que si alguien más quiere comentar alguna cosa de este tema en particular, pues me gustaría que hablaras. Pensar no duele, tú creo que eres de Madrid, no sé, advance de ti está Aruku y Carmen, si queréis comentar alguna cosa más de este tema, en qué punto lo dejáis el asunto, más que nada, pues eso, para saber en qué punto estamos y cómo, qué decisiones tomar en el momento de hoy de cara a mantener este encuentro, de cara a, no sé, ya he expuesto antes que en ocasiones anteriores lo que se ha hecho ha sido delegar la decisión de tema de encuentro en la gente de este chapter, así que por eso creo que sois los indicados para hablar del tema, y si no hay nada más que comentar, pues pasamos al siguiente. Nada, solo una cosa a todos. Ayer estuvimos en reunión, los que estaban, no sé si estáis aquí todos los que estabais ayer, y ya tomamos una decisión. La reunión se haría en Madrid y se facilitó, Lorena facilitó y Ruth también facilitó lugares donde poder dormir y varias ideas para eso, para dormir y para pasar la noche y el resto del día. Yo el encuentro no me lo quiero cargar, que es, eso es lo que parece que se huele aquí, no me quiero cargar el encuentro para nada. El encuentro se tiene que hacer, si se puede hacer en Madrid, pues genial, yo me voy a ocupar de llevarlo a cabo igual. Simplemente es, pues yo ofrecía una posibilidad y ahora tengo que ofrecer otra y variar la concepción del encuentro y hacerlo de otra forma. Simplemente es eso, ya está. El Laurel sigue existiendo, el que lo quiera utilizar para dormir que lo utilice, y el que no, pues que utilice los medios que quiera. A mí solo me gustaría dejar así un poco en claro que bajo mi punto de vista, el problema está en la mezcla. O sea, por mucho que queramos intentar, digamos, que se vea que son que el Laurel va por un lado y el Movimiento Cegues va por otro, cuando se entra en la lista de correo del Movimiento Cegues en Madrid, vas al Laurel. O sea, sin quererlo, sin saberlo, vas al Laurel. O sea, que de alguna manera, sea por lo que sea, X o Y, ahí no entro, están relacionados. O sea, yo entro en el Movimiento Cegues y llego al Laurel. Y luego veo los vídeos del Laurel y si conozco a la gente del Movimiento Cegues, sé que son ellos también. Veo una mezcla ahí que quizá debería de tener, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, o sea, vamos, faltaría más que fuera a poner yo ningún tipo de normas al respecto, pero sí que creo que habría que dejar las diferencias marcadas, o sea, de, vale, ahora estamos aquí y lo hacemos de esta manera y ahora estamos en este otro lado y lo hacemos de otra. Para mí es muy importante eso, más que nada porque de otra manera se puede llegar a una mezcla que lo que puedo hacer es confundir más que aclarar, sin ánimo de buscar polémica con todo esto que digo, simplemente en mi punto de vista. Bueno, en eso tienes razón. Sí que hay, en eso tengo que reconocerlo, perdón, como un error y como un fallo del grupo nuestro. Sí, no es buena idea mezclar una cosa con otra, puesto que la gente que estamos colaborando en el Laurel o haciendo cosas en el Laurel, es a título es personal exclusivamente. Bueno, se da la circunstancia de que somos unos cuantos los que tenemos proyectos para desarrollar allí, que son proyectos para la educación, para la salud, para la autosostenibilidad y son cosas que, bueno, sin quererlo, sin habernos dado mucha cuenta y sin haber tenido precaución, se ha mezclado. Pero bueno, yo ya estoy en ello, ya estoy insistiendo mucho en eso, en que por favor no se mezcle una cosa con otra. Eso es una crítica, por así decir, que yo me aplico y que acepto y que estoy en vías de solucionar. Bueno, solamente comentar que hay otros casos en los cuales también se mezcla. Bueno, mezclar es una manera de decirlo, también se puede decir cooperar, puede decir de muchas maneras. En Valencia, por ejemplo, los últimos meses también nos hemos estado reuniendo en un local que pertenece a una cooperativa que se llama Unitierra y bueno, nosotros no somos esa cooperativa y el dueño de esa cooperativa, Tomás, pues simpatiza mucho con lo que es el movimiento Cegues y por eso nos cede ese espacio. Pero bueno, la diferencia yo creo que está clara también. Y bueno, allí pues es un local comercial, al fin y al cabo venden cosas y tal, pero vamos, la diferencia en principio. Y no sé, Iván, por ejemplo, que vino hace poco por primera vez, pues no sé si tuviste algún problema en discernir un poco la diferencia que había entre lo que es el movimiento Cegues y el local en sí de la cooperativa Unitierra. Claro, el problema que... No, hace falta que me tires de la lengua. O sea, vamos a ver, si quitando el tema personal, que veo que hay un tema personal, y obviándolo y que se solucione entre las partes que toque, creo que es indiferente de dónde salen las cosas. Básicamente porque hay una parte que no entiendo, no conozco, y es que, ¿qué pasa? ¿Se le va a dar algún tipo de soporte mediático al sitio donde vayamos a ir? Para nada. Entonces no se va a incluir en el vídeo que estos dos chicos van a grabar ni nada de nada, ¿no? Entiendo. Yo me imagino que el lugar puede salir porque estaremos en un lugar, sea el Laurel o sea otro sitio, pero no es con fines de promocionarlo, para nada. Vale, pues entonces aplicando la censura a que el sitio no salga el nombre y tal, ¿eso estaría dispuesto la persona que cede el sitio? A ver, es que no hay un nombre, es una casa, no tiene un nombre, no tiene un cartel, no tiene un letrero, no tiene un emblema, no tiene un anagrama. Es una casa grande en la que vive un señor. Ya está, eso es todo. Carmen, no te lo tomes con connotaciones de ningún tipo. Simplemente me lo estoy explicando a mí mismo con vuestras contestaciones. Entonces, sí, este perdón, señor perdón, no va perdón, a aparecer... perdón, que me he subido el tono y no debería ser. Lo siento, perdón. No, perdonada. Entonces, este señor o los señores que allí habiten o no lo sé, me da igual, ¿van a aparecer por el vídeo de alguna manera? ¿Eso hay forma de controlarlo? Pero claro, es una persona que vive allí y se ocupará de sus cosas, de sus espacios personales. la casa nos la deja para que hagamos la reunión. Las actividades las marcamos nosotros. Los tiempos los marcamos nosotros. Es más, se le puede incluso pedir que se vaya si hay algún tipo de resquemor por ahí perdido. Hasta eso, o sea, no hay ningún problema con eso. Pero vamos, que no hay ningún problema porque no se va a hacer en el Laurel. Ya está, si es que no hay más problemas. Es que, bueno, a ver, tema personal aparte, me parecería hasta de mal gusto decirle al propio dueño del sitio X que se vaya para no aparecer. Vamos, me parece una chorrada, estamos perdiendo el tiempo y es un recurso más a tener en cuenta ese sitio. Me da igual cómo se llame y ya está. Yo creo que es de sentido común, ya está. A ver, quería comentar antes, al hilo de lo que ha dicho Rabana, ¿no?, del tema de Unitierra. Obviamente que cuando solicitamos un espacio, o es público, o es privado, o es lo que sea, pero la infraestructura hoy en día, si no se ha pagado, no se ha podido construir. Con lo cual, por ejemplo, nosotros organizamos en un local, que es un local, es un garito, porque nos lo ceden, porque simpatizan con las ideas y nos lo ceden, por ejemplo. Quiero decir, o si no en la universidad, que al fin y al cabo es una institución pública. Obviamente que si queremos utilizar la infraestructura por un lado o por el otro, tenemos que depender de otras organizaciones o de compañeros, de cooperativas, lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso lo que quería matizar respecto a la diferencia entre Unitierra, por ejemplo, y el uso que hacemos nosotros con el Laurel y el Movimiento de Madrid, es que, por ejemplo, yo no conozco ni la web de Unitierra. Pero, por ejemplo, yo he seguido los hilos en las listas de correo y hay personas que han sido bienvenidas al Movimiento Zeitgeist en el hilo del Laurel, donde se les ha invitado a explicarles de qué va el Laurel en el Teamspeak, aquí en el canal del Movimiento Zeitgeist. Las listas de correo, básicamente, es la misma gente que está en el Movimiento está en Laurel. Y las actividades, bueno, las jornadas de desconexión, todo esto se hacen ahí. Con lo cual, que se dé lugar a confusión no es extraño dadas esas circunstancias. En ningún momento, me parece, nadie se ha posicionado en oposición a Laurel, a sus dueños, a sus actividades. Joder, es su casa, nos han cedido su espacio. Solo se puede agradecer, eso solo se puede agradecer. Simplemente que de manera oficial se tiene que preservar un poco pues la integridad del evento y que no haya lugar a confusión, ¿no? Pues esto no viene de capricho de un par, sino de, me refiero a la polémica, ¿no? Que no ha sido a capricho por ninguna de las partes, sino que me incluyo en la experiencia personal en ese lugar. He visto como muchos compañeros pues más vulnerables del movimiento han confundido muchísimo unas ideas y otras, o en algunas dinámicas, en algunas actividades, no se ha sabido muy bien si estábamos hablando de nuestro compromiso con el movimiento Zeitgeist o si estábamos hablando de nuestro compromiso con la Casa Laurel. Porque el discurso se había manejado así de una manera en que, tal vez colectivamente, entre todos, nos habíamos hecho rápido lío y no nos aclarábamos de lo que estábamos hablando. Entonces, quiero decir que tiene una historia previa a pues, toda esta polémica y que, bueno, las suspicacias que se han levantado, yo no las llamaría suspicacias, simplemente pues queremos que no se mezclen conceptos porque ya se ha dado antes y yo lo he presenciado y no estaba sola. Entonces, simplemente pues que no se crea que a capricho ni de por unas partes ni por las otras se nos ocurrió, bueno, pues vamos a ponernos ahora todos a discutir, porque obviamente nunca es así. Entonces, bueno, en este caso, pues claro, sabemos que hay personas que tienen intereses personales en las iniciativas que se están llevando en la casa en concreto, en las actividades que se están llevando a cabo, y no es ni mucho menos para oponerse, porque son perfectamente loables e incluso nosotros, si estuviéramos más cerca, intentaríamos echar una mano. Pero dado que se está planteando hacer una organización de un evento de esta magnitud oficial para el movimiento, pues simplemente eso ha sugerido para las personas que habíamos tenido esta experiencia y queríamos transmitir un poco la sensación que nos había dado, pues que se pudiesen contemplar todas las alternativas posibles, ¿no? Que no nos cerrásemos en una, porque se está recibiendo con bastante hostilidad por parte de algunos usuarios, que no por citarme en concreto, que hay algunos usuarios, cuando les planteas esta disyuntiva, pues se lo toman muy, muy, muy a lo personal y se lo toman bastante mal. Se te ha ido un poquito mal al final, pero creo que hemos entendido todos, ¿no? No sé, bueno, es un tema que la verdad es que no sé, yo sinceramente, ya os digo, objetivamente el tema de los encuentros, cada chapter se ha ocupado de organizar el suyo propio y no sé, hasta este punto creo que todo estaba claro. Luego, no sé, el tema del que se puede identificar el local con el movimiento, pues es un asunto que nos puede pasar en cualquier lado en realidad. No sé, es que, por ejemplo, se hablaba también de la tabacalera, pero la tabacalera, si miráis, por ejemplo, la web, yo la sigo de vez en cuando porque me interesan los temas que allí tratan y tal. En la tabacalera se tratan muchos temas del 15M y entiendo que también hay gente que en el 15M no quiere mezclarse. Pues bueno, es un asunto más. Es que al final, si tenemos esa actitud de no querer mezclarnos con nada, pues no sé, nos va a tocar hacer el encuentro directamente en la calle. En pleno final de julio podemos morir de calor. Pero que eso no es problema, que hay opciones, que hay otros lugares en Madrid, que no es el único, no pasa nada, se hace en otro sitio y ya está, si no pasa nada. No se va a identificar el lugar, no se va a identificar el sitio donde se haga, sea el que sea, con que el movimiento empatiza con ese sitio. No tiene por qué ser así. Se busca otro local para las reuniones y después cada cual que haga con su vida lo que quiera, si no pasa nada. No creo que sea tanto problema. Vale, bueno, entonces para acabar, para ir concluyendo ya, porque son las 12 menos cuarto pasadas y este tema nos hemos alargado un poco, entonces, a ver, la historia está en el siguiente punto, corregidme si me equivoco, el encuentro se hará, pero se hará en Madrid ciudad y estamos en principio, pregunto, aquí pregunto porque no tengo ni idea, ¿os vais a ocupar la gente de Madrid de buscar un espacio para digamos lo que es la quedada en sí, más allá de que luego pues el tema de dormir y tal ya cada cual pues se dispersará por donde le vaya bien, o se ocupará otra gente desde fuera para organizarlo? ¿Cómo se está trabajando este tema? Pues se abrió un pad que creo que está por aquí ahora mismo puesto, que lo acaba de poner Lorena, creo, en el que hemos empezado a poner, pues eso, la disponibilidad de coches para venir, la disponibilidad de lugares para dormir, la información que cada uno tiene para poder, pues, ceder lugares para dormir de amigos o de familiares, y en eso estamos. Yo me voy a ocupar de buscar el lugar para las reuniones. Y Emilio y Lorena estaban pues ofreciendo todo lo que ellos saben y todo lo que ellos conocen después de haber estado viajando por ahí y tienen pues muchos recursos y que los están poniendo a disposición de todos. Mirad el pad, entrad ahí, anotaros los que vais a venir, poned lo que necesitáis poner, si tenéis alguna necesidad específica y en eso estamos. Vale, pero confírmame entonces, el encuentro va a hacerse en la ciudad. Eso es lo que en principio sacamos en claro de esta reunión. Sí, en la ciudad, será en el centro. Tengo todavía que concretar si está libre porque sería el sábado todo el día y ya está. En cuanto que tenga confirmación del lugar, que es un lugar que hemos utilizado en otras ocasiones para reuniones y que hemos utilizado para el Z Day, por ejemplo, y es un lugar idóneo, grande y está muy bien. Está comunicadísimo porque está en el centro y ya está. De acuerdo, perfecto. Pues muchas gracias, Carmen. Vale, pues pasamos al. Bueno, dejo el micro abierto 10 segundos por si alguien quiere hacer algún comentario más y si no, pues vamos pasando al siguiente punto ya con un poco más de ritmo. Ocho, nueve y 10. Vale. El siguiente punto, aquí aparece el cambio en la moderación del foro. Pasáramos impersonales, mod 1, mod 2. Vale, este punto creo que lo había puesto Pacus. ¿Quieres explicarlo un poquito más en profundidad tú? Sí, bueno, la verdad es que todos sabéis un poco lo caótico que está el foro. Entonces, para evitar algunas situaciones que se dan en cuanto a la puesta en duda de la moderación, digamos, las cosas que caen casi ya, los ataques personales, los enfrentamientos, este tipo de cosas, para que no haya una personalización con las decisiones de moderación, yo propongo que la moderación pasen a hacerla usuarios anónimos, mod 1, mod 2, mod 3 y mod 4. Y que sean usuarios que, digamos, entre la gente que esté cualificada para desempeñarlo, vayan rotando. Que no sea todo el año la misma persona moderador, sino que tenga un turno de 3 meses y luego otro turno de 3 meses descansando. Y así se podrá liberar un poco el tema de moderación y tomar distancia y luego volver para seguir trabajando bien. Eso me parece importante, que los moderadores deban de tener vacaciones. Y segundo, que eso, que sean impersonales, así la gente ya no pueda focalizar su ira o su desacuerdo contra una persona o un nick en concreto. Además, dejándole claro a la gente que el sistema es rotatorio, o sea, que nunca va a ser la misma persona, así evitamos ese tipo de personalización en los ataques. Vale, yo tengo una duda. ¿La rotación cómo sería? ¿Rotación entre los propios moderadores? User in your channel timed out. Bueno, eso sería ya a discutir. A mí la mecánica un poco es lo de menos. Lo que propongo es la idea, sí, de cambiar el concepto de moderación que hay por otro diferente. En cuanto, sí, a los moderadores que hay ahora, y a la gente que quiera moderar dentro de la gente que esté cualificada para ello. Y la gente que lleve un cierto tiempo aquí, que tenga las ideas claras, que sea gente calmada, que no... etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe lo que ha de ser un moderador. Entonces, yo creo, pero eso más adelante, cuando ya esté establecido, digamos, la impersonalidad de la moderación. Pero vamos, se puede establecer también todo al mismo tiempo, no hay problema. A mí el proceso o el entre quién se elija, eso, bueno, es lo de menos. La gente que está moderando y la gente que quiera moderar. Vale. Bueno, comento simplemente que en lo que son moderadores hay un usuario, supongo que lo sabréis, que se llama moderadores ya, que es un usuario anónimo, que utilizan el equipo de moderadores para hacer... Bueno, pregunto de, porque no lo tengo muy claro. ¿No se podría utilizar simplemente este usuario para lo que, bueno, en principio se está haciendo así? O sea, no sé en qué medida se está haciendo mejor o peor por parte de los moderadores, pero cuando un usuario, aunque sea moderador, utiliza su usuario, entiende que está hablando a título personal. Si está desempeñando una actividad de moderación, debe de hacerlo con el usuario de moderadores. Y en principio, antes de hacer una actuación o tomar cualquier tipo de decisión, pues se debe tratar, a no ser que sea algo muy muy básico, muy de aplicar una norma muy básica, pues se debe de tratar antes con el resto de compañeros. perdón. Un poco, o sea, el tema, lo que propones es que los moderadores dejaran de utilizar su usuario durante el tiempo en que están ejerciendo como moderadores, o cómo sería el tema. Debrero, ¿quieres decir algo? Bueno, pues yo ahí disiento, Rabana. En el foro se han dado casos en los cuales un moderador, al parecer, escribe con como si fuera usuario particular, pero en el calor del debate al final acaba citando las normas de insulto al moderador. Entonces ahí se produce una discrepancia. Si el moderador no estaba escribiendo como usuario personal, entonces ¿por qué se arroga se echa la toga encima del moderador en ese momento, invocando las reglas? Entonces, yo quiero evitar ese tipo de situaciones que se dan, Rabona. Se dan. Entonces, que haya un usuario o varios usuarios, yo prefiero que haya varios usuarios, que sea la sensación de grupo, ¿entiendes? Da lo mismo tener moderadores que mod 1, 2, 3 y 4, a efectos prácticos da igual. Pero sí es importante separar la moderación de las personas y darle un tratamiento más científico, podríamos decir. Pues hacer una moderación más aséptica, más recta, más imparcial, ¿entiendes? Y más efectiva, sobre todo. Entonces, hay mucho ruido ahí en el foro. Entonces, yo no veo una moderación efectiva. Veo algunos problemas, algunos conflictos, y por eso propongo el cambio. Pero las cosas, digamos, muy muy bien no están en cuanto a moderación. Perdona, Metabona. ¿Esto tiene algo que ver con lo que ha ocurrido hace unos días en el foro? En concreto con una especie de experimento que se estaba dando en el foro. ¿Experimento? ¿Experimento? Sí, habla del post de Javi. Sí, Johnny. Se trata de situaciones, por ejemplo, una de las situaciones que yo he visto entre varias ha sido esa. Entonces, yo quiero evitar esas situaciones. Pienso que la moderación ha de estar separada de las personas. Un moderador en realidad en el foro debe de ser casi un clasificador. Es alguien que, o sea, procede o no procede. A ver, vamos a ver. Te lo digo de otra manera. Yo voy al país.com, quiero comentar una de sus noticias y puedo hacerlo. Pero en cuanto pongo una palabrota cualquiera, una parte escatológica, algo, y una lista larga de insultos, vamos, la lista cada día aumenta. Ya no me sale publicado el mensaje. ¿Ahí modera alguien? No. Modera un robot que combina las palabras que yo pongo y dice, uy, si sale una, bueno, a lo mejor le lo permite, pero si hay combinaciones de 2, 3, 5, 7 palabras que las tiene ahí en la lista, no te sale el mensaje en la vida. A eso me refiero, a una moderación más efectiva. El trabajo en el MZ y la difusión es una cosa. Y luego, la vida personal de la gente, la vida laboral, la vida de activista en otras cosas, sus pajas mentales políticas, sus historias, es otra cosa. Yo lo que me refiero es que el foro, me gusta mucho la clasificación que ha hecho Robana, por cierto, es un trabajo muy bueno. El foro debe tener un canal ahí off topic, donde ahora mismo irían el 90% de los mensajes del foro, y el resto un espacio un poco más claro para trabajar la poca gente que trabaja. ¿Entiendes? A ver si luce más un poco el trabajo y la gente se anima a colaborar. Se instiga mucho sobre la moderación, pero se nos está olvidando que tal vez también las personas que participan en el foro tienen cambios. Se puede automatizar, se puede hacer muchísimas cosas, Facu. Pero lo que sí está claro es que todo eso se podría también ahorrar en cierta medida. No habría necesidad de especificar tantas reglas de foro y tanta historia cuando también las personas deberían moderarse. Y bueno, no voy a entrar en el tema de ese hilo porque no pertenece a esta reunión. Johnny, a mí no me interesa abundar ni en los hilos, ni en las causas, ni en nada. Lo que me interesa es que en determinadas situaciones no se repitan. Y una manera de, digamos, de garantizar que eso no se repita es una moderación del estilo que estoy proponiendo. Tienes moderación impersonal, y no hablo de robótica, no hablo de poner un bot, porque bueno, no tenemos desgraciadamente tantos medios técnicos. Pero sí, ponía un ejemplo con el periódico para decirte que ahí no se toleran determinadas cosas y se tiene una política, digamos, una línea de actuación, y el que traspasa esa línea automáticamente va a off topic. Off topic, decimos de broma. ¿Entiendes? Se trata de eso, Johnny, o sea, de algo, y nos evitaríamos un montón de cosas. O sea, tenga razón quien tenga razón. Digan las cosas que digan los unos de los otros. Haya el enfrentamiento que haya, Johnny. Yo no sé por parte de quién le pesa más la carga de razón, pero lo que sí sé es que con otro sistema no se producirían estos conflictos. Entonces, eso es lo que a mí me importa. No me importa hablar de lo que ha pasado. Me importa hablar de lo que va a pasar a partir de ahora y si vamos a seguir liándonos de estas maneras en el foro, como si estuviéramos en el patio de una escuela, hombre. No me pueden responder como Carmelo. No, uno es que este me ha hecho, es que el otro me ha hecho, es que el otro me ha hecho. Pero, muchacho, mira bien dónde estamos. Bueno, a ver, un segundo. Simplemente, lo que propones es que hayan usuarios anónimos desde los cuales ejerza la moderación. El tema es que la moderación, ejercerla, ¿en qué sentido? Porque, a ver, la mayor parte de la moderación, en principio, no se ve, es invisible, es decir, o sea, no se ve en cuanto a comentarios. La moderación, la mayor parte de la moderación se ejerce de una manera, pues, simplemente, pues, vemos un hilo que está fuera de lugar, lo movemos a donde toca. Vemos que hay un mensaje que iba en otro hilo, pues se mueve o lo que sea. Vemos que hay un hilo, por ejemplo, que se ha ido de varetas, que está ya completamente fuera de cómo se originó, y si lo valoramos oportuno, pues se cierra. Este tipo de cosas es las que se hacen en moderación, pero el tema de, por ejemplo, o sea, es que no sé si me explico. El usuario de moderadores, el que utilizamos para hacer los comunicados del equipo de moderadores, lo habéis visto bastante poco, y hay una razón para eso, y es que los moderadores como tales no participan mucho en el foro, y no sé, igual lo que comentas es que haya más participación a nivel de comentarios puramente de moderación. Pues bueno, vale, eso es una, eso es a lo que te refieres, Paco. No. No, me refiero a que cuando postean un hilo descaradamente pidiendo participación en cosas políticas o cosas de ese estilo, directamente se coge ese hilo, se cierra y se corre. Definitivamente eso. Cosas off-topic absolutamente. Yo puedo tener un activismo particular en mi vida de lo que sea, ni os imagináis, no sabéis ni quién soy, ni me conocéis. Pero cuando yo estoy dentro del MZ, dedico el espacio y los recursos del MZ a trabajar para el MZ. No hacer apología de mis historias, mis pensamientos o mis creencias. Entonces me refiero a eso. Hay muchos hilos que no deberían de estar ahí. Un hilo que en un momento, un mensaje, lo cortas y lo sacas de ahí, no se convierte luego en un hilo de dos o tres páginas con 10, 15 mensajes a cada cual proponiendo su parida política o su opción. O sea, fomentar que la gente hable de esas cosas no tiene cabida aquí. Y que queden para eso en algún lugar off-topic. Aquí se viene a trabajar en una dirección. Es que yo use los recursos del MZ para otras cosas, o sea, lo único que estoy haciendo es entorpecer lo que quiero apoyar. O sea, eso no tiene ningún sentido eso. Me refiero a muchos sitios que es ruido en el foro. Para la gente que realmente queremos trabajar y no tenemos mucho tiempo para visitar el foro, le vas a mostrar últimos mensajes y se han dado situaciones muy complejas y muy extravagantes. Y no solo el hilo de antes, sino muchos hilos de Carmelo, por ejemplo, han sido absolutamente desmadrantes. ¿Entiendes? No me hables de que hacéis esto, cogéis lo otro. Yo entiendo si la moderación de colocar las cosas descolocadas, pero ya hace falta una moderación más de centrar a la gente a trabajar en lo que estamos trabajando y a no usar una herramienta que nos han puesto para emplearla en un trabajo, usarla para otra cosa. De acuerdo. Pues bueno, aprovecho también para, bueno, simplemente la moderación tampoco es algo que solo deban de ejercer los moderadores, creo que es algo que lo debemos hacer entre todos los usuarios responsables del foro. Pues quiero decir, el moderador no es aquel que recuerda a otro las normas, eso lo puede hacer cualquiera. El moderador es el que simplemente pues tiene los permisos para hacer efectivas las normas. Y respecto a eso, os pediría a todos, y también que lo comentéis a la gente que ahora mismo pues no esté aquí, que ya se ha arreglado en el foro antiguo, y cuando pasemos al foro nuevo eso ya estará completamente arreglado, que ya está arreglado la herramienta de reporte. Con lo cual, cualquier tema que veáis off-topic, cualquier mensaje que creáis que no proceda por cualquier razón, si podéis citar la norma en cuestión, pues mejor, pero si no, pues lo valoraremos. Pero vamos, que la herramienta de reporte ya funciona y cualquier reporte que hagáis llega al correo de moderadores, con lo cual es el material, básicamente es la materia prima sobre la que trabajamos, y ahora mismo pues no funcionaba. Ese es el motivo más directo y técnico por el cual ahora mismo la moderación no se estaba pudiendo ejercer correctamente. Más allá de eso, pues lo que os pido es eso, que reportéis cualquier mensaje que creáis que no es correcto, que creéis que ese hilo no procede, que no está en el lugar adecuado, cualquiera cosa que no vaya con las normas. Y bueno, respecto a lo del cambio de moderación, no sé si queréis que tomemos ahora una decisión o si procedería más que en la próxima reunión de moderadores se trate el tema y veamos cómo podemos mejorar el funcionamiento del equipo de moderación. Hablar el resto de moderadores que estéis aquí, por favor. A ver, intentar llevar la moderación entre todos los usuarios del foro es un absoluto caos. Eso es absolutamente imposible. No es funcional. O sea, es extender las interminables discusiones dentro del grupo de moderación a todos los usuarios, y es peor todavía. Independientemente de que haya la posibilidad de que los usuarios puedan reportar, los moderadores, el trabajo de un moderador es borrar temas y cerrar temas, principalmente. Borrar temas off topic y cerrar temas que, aunque puede que hayan empezado on topic, se han ido por off topic. Es un trabajo que además se hace rápido. No necesita mucho tiempo de hacerlo, es decir, leer mensajes y tomar la decisión. Se mantiene o no se mantiene el mensaje abierto, se borra o no se borra. Yo he moderado foros mucho más grandes que este y se podía hacer entre dos o tres personas perfectamente. Hablo de foros, pues, del orden de 10 veces más grandes que este, con muchísima más actividad. Entonces, no es un problema de falta de gente, no es un problema de, digamos, de, no sé, de falta de actitud. Es un problema de que no se entiende en qué consiste la moderación. Un foro que no está moderado se va por la cadena del váter. Así de sencillo, se va por la cadena del váter, se empieza a llenar de mierda y al final la gente sale espantada. Sobre todo, la primera que sale espantada es la gente más útil. La gente que es la que más necesitaríamos, que es aquella gente que tiene más conocimientos técnicos y la gente que va más a lo práctico. Y esa es la primera gente que sale espantada de un foro en el que no hay moderación. Vale, ¿puedo hablar? User joined your channel. Sí, Tony. A ver, Rabana nos estaba refiriendo a esto. Rabana nos estaba refiriendo a que los moderadores tenían como principal herramienta la información que venía por los reportes. Cuando se hace un reporte de que un tema se estaba yendo, teníamos el tiempo suficiente para ver cómo actuar sobre ese tema. Sea bloquearlo, sea frenarlo, sea moverlo. Entonces, al esa herramienta estar sin funcionamiento durante meses y meses... Decar, ¿me escuchas bien? ¿O no me entiendes nada? Vale. Al estar varios meses esa herramienta sin funcionar, por lo cual incluso se está trabajando en un nuevo foro, los moderadores, que dicho sea de paso, la gran mayoría está activamente trabajando en otros proyectos en la realidad o en difusión, no tienen el tiempo ni la energía para estar leyendo todos los temas de todo el foro que se crean cada día, cada semana. Por lo tanto, a lo que se refería Rabana era que ahora que vuelve a funcionar, al igual que antes, es importantísimo que todos los usuarios participen en ese reporte. Luego los moderadores actúan. Últimamente no se ha estado actuando de forma pues contundente en cuanto a lo que son las reglas. Ese es otro tema que tengo pensado también hablarlo con lo que es todo lo que es moderación, y te puedo seguir hablando, por supuesto, pero no era lo que quería decir Rabana, simplemente quería especificarlo. Toen, me consta que hay tiempo de sobra para leer una sola persona, no digo ya entre todos los moderadores, que creo que hay 8, una sola persona le da tiempo a leer diariamente todos los mensajes del foro. Yo lo hago e invierto menos de una hora diaria. y un moderador que tenga claro cuál es su trabajo y que tenga claro cuáles son los criterios de moderación, puede, yo creo que ahora mismo, una sola persona moderar este foro. Una sola persona podría hacerlo. Borrando, no borrando, cerrando, no cerrando. Es hacer clics. No hay que perder tiempo en hacer comentarios ni nada. Actuar de forma quirúrgica y simplemente aplicando unos criterios claros. Que a lo mejor el problema es que no están establecidos esos criterios claros. Es decir, por ejemplo, no hay un criterio que diga que lo que es off-topic se debe de borrar. Esta conversación no viene al caso, esto es una reunión de coordinación. Y segundo, es estéril, porque este foro va a quedar como antiguo en breve, sino ya. Y va a haber un nuevo foro donde se van a seguir una pauta. Por lo tanto, no viene al caso. Ninguna de las dos cosas. Johnny, si una reunión de coordinación no sirve para coordinar, y esto es, por ejemplo, atendiendo al equipo TIC, que incluye la web, que incluye cómo se organiza la web, yo creo que este sí es el lugar y sí viene al caso. Que los coordinadores no son moderadores. Borco, perdona, que estabas tú, que habías pedido turno de palabra. Ah, no, tranquilo, no pasa nada. Comprendo que eso. Mira, voy a ser muy claro. Rod, te voy a explicar muy simplemente por qué las cosas no se tienen muy claras. Porque últimamente, y ahí quizás pues me voy a pegar un golpe de pecho a mí mismo, hemos querido ser tan políticamente correcto de que todo entra en eso, de que cuando, por ejemplo, se ha hablado de comentarios de política, no, hay que dejar a la gente expresarse. Cuando habla a la gente de espiritualidad, no, hay que dejarlo porque todo es parte de la espiritualidad. A ver, señores, vamos a hablar con franqueza. Señores, esto es un foro concretamente para una economía basada en recursos, una EBR. Y la cuestión es que debemos de decir, señores, todos estos temas sobran. Así de claro. Y el que quiera hablar de espiritualidad, pues irá a un foro concretamente de espiritualidad. Y el que quiera ir concretamente a un foro de política, que se mete. Lo que no se puede hacer es querer agradar a todo el mundo. Por otra parte, también te voy a comentar una cosa, y es lo que ha comentado André. Los reportes no han funcionado. Y los reportes evidentemente suministraban y ayudaban concretamente a que los usuarios también se implicaran en la moderación. Evidentemente confío que próximamente podamos tener esta herramienta en funcionamiento y muchas de estas cosas se pueden. ¿Que se pueden hacer mejor? Oh, por supuesto. Sí, se pueden hacer todas las cosas mucho mejor. Pero lo que pasa es que hay una cosa muy clara y es que los moderadores cuando intentamos tratar determinados temas y zanjarlos se nos llama censuradores, se nos llama dictatoriales. Y claro, llega un momento que uno ya no sabe para dónde ir, si ser demasiado corto o quedarse demasiado largo. Y entonces, claro, intentas, ¿qué es lo que sucede? Pues que a veces intentas ser sumamente paciente. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, si se nos quiere decir concretamente de que lo que hay que hacer es cerrar todos los temas que no tengan que ver estrictamente con el ABR o con el movimiento seguir, pues lo hacemos, pero lo decidimos, pero ya. Pero lo que no es lógico concretamente es que se nos diga, no, tenéis que ser tolerantes con todo el mundo, de todos los temas, y tenéis que moderar encima. A ver, esto no es lógico ni es coherente. Pues no es coherente, Borco, efectivamente. Yo tengo clarísimo que los moderadores deben de ser dictatoriales. Deben de serlo. Y si hay que pecar, se debe pecar de exceso de celo. Que luego siempre hay tiempo para volver a dejar dentro un mensaje que se ha movido, que se ha cerrado un tema y tal. Pero si ya se ha llenado el foro de mierda, entonces es muy tarde para limpiarlo. Por eso vamos a tener un foro nuevo, con lo cual vamos a poder empezar de cero. Eso es lo bueno del foro nuevo, que entre otras cosas. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora concretamente, más que decir, uy, qué mal lo estáis haciendo, es, vamos a ver, qué cosas se pueden mejorar para que puedan ser. Entonces, si esto es lo que estamos, si queremos generar ahora un debate, es decir, señores, ¿qué temas tiene que haber en este foro? En un foro concretamente del momento seguís, que está apoyando concretamente una economía basada en recursos. Y en el momento que tengamos claro todos, evidentemente podremos seguir avanzando, pero en el momento que todavía se diga, no, de política se puede hablar y de religión también. Entonces, el problema es que es incoherente. Por eso quiero decir en el sentido de que ahora vamos a poder tener, por lo que parece, por lo que nos han comentado, lo de los reportes actualizado. Luego vamos a tener un foro nuevo, con lo cual vamos a empezar a erradicarlo de raíz, vamos a empezar de nuevo, concretamente, a unas costumbres. Y evidentemente ahí la cooperación de la gente. Solamente eso. Bueno, eso... Perdona. Dale. Disculpadme, pero Porco, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero yo no es lo que yo estoy proponiendo. O sea, yo estoy proponiendo que los moderadores pasen a ser sujetos impersonales. Mod 1, mod 2, mod 3, mod 4. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Una cosa. Pacus. ¿Sí? Podría responder, es que, a ver, antes no me ha quedado muy claro el tema. El asunto de tener moderadores impersonales, numerados, como comentas, quiero decir, en el momento en que un moderador utiliza su usuario de moderador para, por ejemplo, cerrar un tema o borrarlo, lo que es el usuario de moderador no se ve, a no ser que deje un mensaje, por ejemplo, si cierra el tema, que el último mensaje lo ponga él y diga, bueno, cierro este tema por tal y cual. Pero más allá de eso, en realidad es que los moderadores no tienen una visibilidad como tal. Lo que tienen visibilidad son los usuarios de los moderadores, como puede ser el mío, el de Borco Sigan o el de Andrés. Entonces... Sí, pero es una cuestión técnica. Se puede crear un usuario que salga, que sea uno, que pueda poner un mensaje, que cierre un post, o que lo pide, o que lo mueva, o demás. Yo lo que estoy proponiendo es eso, que los moderadores pasen a ser impersonales. La técnica para hacerlo es lo de menos ahora. Se puede hacer que salga ese mod 1, escribiendo. Yo lo que estoy proponiendo es un cambio hacia eso. Entonces, si no os parece el foro adecuado, yo no estoy seguro de que no sea el foro adecuado. Que tengan que discutir esto solo los moderadores, no estoy tan seguro como sugerías antes. Yo lo que quiero saber es que si la propuesta no os parece, lo digáis. Y la gente que no esté de acuerdo, pues ponga el porqué. Porque quieren seguir siendo personas con nombre propio y seguir generando los problemas que se generan en el foro. Que aunque cambiemos de formato y ahorremos mucho troleo, algunos problemas se van a seguir dando. Vale, bueno, en principio yo creo que, o sea, la crítica es acertada, es una opinión personal, pero bueno, no sé si el resto de la vez lo compartís. Lo que sugieres de moderadores numerados en un principio es instantáneo antes de pasar al nuevo foro y que veamos cómo mejoramos la moderación en este, pero en el actual foro ya contamos con un usuario que se llama moderadores, que es un usuario común, el cual pues conocemos la contraseña a los moderadores y tienes razón, o sea, yo creo que tienes razón en el sentido de que si hay un mensaje que se deja como moderador, pues se debe de utilizar este usuario y pues eso, si ya sea mensaje pues para hacer dar por cerrado un hilo o lo que toque. Entonces, por eso es un tema que es que ahora mismo no procede en el sentido de que pues hay unas reuniones del equipo de moderadores que no sé si mañana o pasado habrá una porque hay temas para tratar y hoy no se ha podido hacer. Entonces, este tema se tratará, el utilizar el usuario de moderación internacional, estaba leyendo lo de abajo, impersonal. Y más allá de eso, pues lo que comentaba antes Borco Sigan y no sé si André, el foro nuevo va a solucionar gran parte de estos problemas porque estamos en fase y eso voy a hacer mucho hincapié porque además es el siguiente punto, pero bueno, estamos en la fase ahora mismo de decidir qué es lo que queremos que sea el próximo foro en cuanto a qué temas estén abiertos y qué temas pues no. Entonces, pues si no queremos que hayan temas off topic, que no queremos que se hablen de cosas que no tengan que ver con el movimiento CX y la economía basada en recursos, pues entonces hagamos un foro que de diseño, desde la estructura del diseño, desde el diseño de la estructura, perdón, esté focalizado solamente en eso. Y si alguien quiere hablar de otros temas, pues que se tenga que ir a otro foro. Y entonces, pues simplemente la tarea de los moderadores va a ser infinitamente más fácil, porque simplemente van a tener que coger los temas que, por ejemplo, hayan puesto como una cosa de economía basada en recursos y lo hayan puesto en el equipo de TIC, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa muy obvia, pero realmente si está todo bien claro y cada sección está bien explicada, el trabajo se reduce al mínimo, bueno, al mínimo. Todavía quedará, pues, tratar todos los temas que son muy difíciles de por ejemplo, de cuando hay alguien que se expresa con hostilidad o que está expresándose con un tono agresivo y este tipo de cosas, que son cosas que os digo, son muy difíciles de valorar para los moderadores incluso. Por eso es muy importante, muy, muy, muy importante usar la herramienta del reporte. Porque nosotros ahora, por ejemplo, nos ponemos a decidir si, yo qué sé, por ejemplo, Icabo te ha escrito un mensaje muy agresivo y nos ponemos a hablarlo entre nosotros y Cabo dice, no, pues yo no era mi intención, y el resto uno lo ve así, el otro no, pero a ver, si nos han llegado 30 reportes de usuarios del foro que dicen que ese mensaje estaba fuera de tono, pues ya sabemos que ese mensaje probablemente, a ver, ya no es la mob rule de esta, de la ley de la mayoría, es que cuando algo canta y llegan muchos reportes, pues es mucho más fácil actuar en consecuencia como moderadores que si simplemente tenemos que estar nosotros vigilando y actuando de policía sin tener una colaboración. Disculpa el rollazo, ¿eh? Paco, usted coméntalo si quieres por micro. Bueno, yo creo que no me voy a extender ya unos segundos nada más. Creo que ya queda claro lo que expongo. Entonces pienso que nos ahorraría muchos problemas, o sea, adoptar esa moderación impersonal. Aparte de que yo veo que lo llevan haciendo el foro internacional. Y si ellos llevan más tiempo y han tenido que vérselas con muchísimos más usuarios que nosotros, si lo tienen así, pienso que sus razones tendrán. Porque yo veo que buscan siempre la eficiencia. Entonces en el foro internacional es así. Vamos, ya conocí mis argumentos, entonces no me extiendo más. Si queréis, o sea, si queréis que hablemos de esto más adelante o en otro momento, pues como queráis. Yo no quiero aburrir a la gente. Si alguien quiere decir algo más sobre el tema. Quasar. ¿Se puede hablar de los chantos por cosillas o solo de lo de los nombres de los moderadores que no lleven ni? Hombre, intenta centrarte en el tema lo máximo posible, para no alargarnos demasiado en un debate que igual no procede ahora mismo, pero bueno, comenta un poco lo que tenías pensado. Bueno, no, entonces lo comentaré en otra cosa. Vale, lo digo porque más que nada el siguiente punto a tratar era el del foro nuevo, ya no va a dar mucho tiempo, porque bueno, la reunión se está alargando ya más de 2 horas y hay que ponerle algún límite a veces a esto. Pero bueno, voy a introducirlo ya brevemente, a no ser que alguien quiera hacer algún último comentario respecto a este tema, si no, dejo 5 segundos y si no, pues tomo el último tema, bueno, el último no sé si es, pero... Lo de rotación de moderadores, ¿se ha comentado? Sí, lo comenté yo justo después de proponer primero que fueran impersonales, y luego, claro, que hubiera rotación ahí para que la gente no pensara que hay un usuario con una capucha, sino que en realidad cada mes es una persona diferente. Dejarle claro a la gente, al informar del nuevo sistema, decirle esto ha pasado a ser rotatorio y cada mes habrá un moderador diferente en el usuario. Simplemente para que la gente no focalice con una persona o piense que hay una persona escondida. Yo creo que si logramos impersonalizar así, os avanzaríamos mucho. ¿Puedo hablar? O sea, un segundo, o sea, Quasar, yo sí me he referido a ese tema. Si quieres comentar algo de la rotación, yo lo he mencionado. No. Bueno, se quería comentar que como moderador estoy totalmente de acuerdo con esa decisión. Creo que hablo en nombre de todos aunque puede que no sea así, pero como moderadores no nos interesa tener personalmente una etiqueta que ponga que somos moderadores, al contrario, si se puede evitar esto, mejor, para que podamos actuar, digamos, a nivel personal en el foro sin tener repercusiones, por desgracia, más oficiales, que a veces se confunde el moderador como con algo más oficial cuando simplemente está trabajando por la herramienta. Entonces, por mi parte, yo lo voy a desarrollar también este tema, Pacus, porque me interesa saberlo, o sea, poder hacer lo que dicen, ¿no? Que sea impersonal y que no haya una persona, o sea, no tener que tener el título, porque es ridículo, al fin y al cabo a mí no me interesa tener el título, yo estoy trabajando por el foro, y si no lo estoy haciendo bien en algún momento, pues eso, lo puedo mejorar, puedo cambiar, entonces a mí me parece que es genial, eso creo que es para tratarlo. De todas formas, como se va a cambiar el foro, como se está haciendo todo esto, lo que se presta justamente es a que todo esto se pueda cambiar fácilmente, y es lo que nos viene bien ahora. Bueno, pero una cosa. Dale, me surgió una duda. Aunque sea rotativo, como el grupo de moderadores tiene que ser, bueno, lo que había comentado Borco, gente pues que esté bien capacitada para el trabajo, de alguna manera tendrían que los usuarios tener alguna información sobre quiénes son los que se intercambian el turno rotativo, o cómo lo veis eso. Eso no me queda muy claro. Bueno, no sé si se me entendió la pregunta, ¿no? Sí, vamos, se te ha entendido. Bueno, quizás no hay una respuesta ahora, así que se pueda hablar más adelante. Nada, eso. Sí, bueno, yo antes cuando has comentado esto también creo que uno de los puntos importantes es especificar al máximo, porque nunca es poco a veces, porque si no siempre surgen, pues eso, suspicacias, conflictos, malentendidos. Hay que especificar lo mejor que se pueda qué condiciones debe reunir alguien para ser moderador. Pero vamos, ya he comentado que yo personalmente las rotaciones las apoyo completamente. Creo que si es posible, debe de hacerse así, porque ser moderador quema. Y es algo que bueno, si en el futuro pues vais asumiendo esa responsabilidad, aunque sea durante un tiempo, pues lo veréis. A mí personalmente, o sea, es una responsabilidad que hay que hacer y la hago lo mejor que puedo, pero me lleva, a veces me quema, y eso es una cosa que yo no reconozco, no sé si a otros os pasará igual o no, pero bueno, tampoco estamos aquí en un confesionario, así que lo que iba a decir, el siguiente punto tiene mucho que ver con este, así que si no hay algún comentario más respecto a lo que es moderación en sí, paso a explicar un poco alguna cosa del foro nuevo y bueno, eso. A ver, foro nuevo, ahí lo tenéis en el chat el enlace. Fly y Dani pueden explicarlo mejor que yo los detalles técnicos, pero es muy importante, y creo que, no sé, en principio, sobre todo durante esta semana, es muy importante que nos hagamos un usuario todos. Es un usuario que luego se borrará, creo. Fly me lo puede confirmar más tarde, pero bueno, creo que se va a borrar. Que es un usuario de prueba, simplemente para que vayamos probando el foro. Y, si os parece bien, esto lo puse en el foro, el foro actual, el otro día. Creo que no me ha contestado nadie todavía, pero bueno, lo comento por aquí. Ya que, es que, a ver, el tema de utilizar el foro nuevo simplemente poniendo mensajes absurdos y tal, y cosas de coña, pues para probarlo está bien, para ver que todo funciona correctamente. Pero yo creo que una buena manera de probarlo pues puede ser utilizarlo para poner cosas constructivas, ¿no? Sugerencias de mejoras, propuestas y todo este tipo de cosas. Entonces, pues ya que vamos a estar probando el foro, pues vamos a probarlo y vamos a añadir la en cada categoría donde corresponda, pues vamos añadiendo las sugerencias, tanto en aspectos ya sean técnicos o estéticos, como en aspectos también de lo que es la estructura, ¿no? Del foro. De si vemos, el otro día, por ejemplo, Icabot y yo ya vimos trabajando sobre un poco la estructura de los equipos, también lo he estado hablando con Pacus el otro día. Es un tema que no está ni mucho menos cerrado, de hecho tampoco creo que deba cerrarse en ningún momento definitivamente, sino que debe de ir un poco adaptándose a la realidad de los equipos, al trabajo que están realizando en cada momento. Pero lo que es necesario ahora es que entréis o registréis, lo probéis, y así pues en el plazo más corto posible podamos ya pasar a este foro y dejar atrás pues muchos problemas que está arrastrando el foro en el que estamos ahora mismo. A ver, Iván comenta que cómo ha quedado el tema de la rotación de moderadores y que la gente esté informada de este proceso. Yo creo que, bueno, a nivel personal, tanto André como yo nos hemos mostrado a favor. En la próxima reunión de moderadores ya ha comentado que trataremos este tema porque es importante, pero bueno, en principio, no sé si os parece bien, dado que estamos tratando de pasar al foro nuevo cuanto antes, que este tipo de temas pues ya los apliquemos desde el foro nuevo. Si os parece bien, no sé cómo lo veis. El asunto es que ahora yo, por ejemplo, bueno, hablo desde mí personalmente, pero más que en tiempo de moderación, lo que estoy invirtiendo es tiempo en tratar de configurar lo mejor posible este nuevo foro y ver que funciona todo correctamente, y creo que eso es mirar para adelante y ver un poco que se pueda trabajar mejor. Y bueno, no sé si queréis comentar algo bien más, comentarlo por voz mejor antes que escribir para que se quede grabado. User entered your channel. Bueno, yo creo que esto habrá que madurarlo, estas ideas que se han expuesto esta noche. Claro, no. Me meto, no pedí turno por momento. Es lo que iba a decir, que todavía esas preguntas no tienen respuesta porque acabamos todos de asimilarlo, pero que sea por consenso o no, está claro que nos facilita el trabajo sin duda alguna y que va a funcionar. Hay que empezar a tratarlo hasta que esté maduro, como bien dice Isabel. Pero yo creo, según veo, hago una predicción de futuro, creo que se va a implementar, pero bueno, se va a hablar. Sí, no, lo que comentaba, que en principio no creo que haya mucho problema. Parece es más una cuestión técnica y habrá que estudiar los pros y los contras, que pueden haberlos también, pero bueno, parece una decisión en principio acertada. No sé si luego igual damos con un contra muy grande que por supuesto pues se expondrá. En principio simplemente pues que en la próxima reunión de moderadores trataremos el tema para alcanzar una propuesta dentro del equipo y que no significa que sea la propuesta definitiva, pero es importante que tratemos el tema dentro del equipo. Más allá de eso, bueno, si queréis comentar alguna cosa más, y si no, pues el... Bueno, sí, perdona. Comentad, si queda alguna inquietud por ahí, comentadla. User disconnected from your channel. Bueno, pues a ver, si nadie comenta nada, el tema del foro nuevo, lo que os he dicho, simplemente está ahora mismo, durante esta semana estamos probándolo. Si quieres añadir alguna cosa, Fly, alguna novedad o algún detalle que se haya incluido. Bueno, novedad ninguna, tan solo que se puso un template para darle un poco de color al foro, a ver cómo iba quedando, y lo que había puesto en el foro actual, pues un enlace que se pondrá después en cada uno de los hilos para poder enlazar con redes sociales, que bueno, es algo que teníamos aquí un poco descuidado. Por ahora creo que nada más. Vale, pues eso. Simplemente recalcar, si cabe, el tema de que el foro, los foros, pues yo creo que son buenos o malos partiendo del principio, ¿no? De cómo estén organizados y en la medida en que podamos organizar ya desde el principio lo más correctamente que podamos este foro nuevo, pues mejor, y eso pues con colaboración pues lo iremos haciendo. Y nada más, en principio, bueno, a ver, hay un tema más por aquí, o dos. Es un poco tarde, si queréis tratamos el siguiente tema, que era algo... Vale, sí, perdón, Andrés. No, simplemente quería puntualizar el hecho de que, ya que estamos hablando tanto de este tema del foro y tal, para que quede claro, una cuestión generalizada, es que el foro y las herramientas del movimiento no son el movimiento. Es decir, son herramientas que utiliza la gente que participan en el movimiento para administrarse y coordinarse. Pero que no se quede en la cabeza la idea de que estar en el foro es estar en el movimiento y que ya está todo hecho. ¿Cómo se dice esto? Un poco conclusiones o... Bueno. Vale, bueno, lo que comentas, Fly, de que no ve las herramientas de moderación, supongo que será porque no te ha puesto Fly todavía como en estado de moderador, así que si quieres, Fly, ponerlo, pues así pues lo puede valorar también el tema este de las herramientas de moderación, cómo funcionan y tal. Iván, habla por voz mejor si quieres para explicar lo que estás comentando. No, eso, que quién tiene la potestad para valorar quién entra o no en esas reuniones. Te refieres a las reuniones de moderación, ¿no? No entiendo que sea una puerta cerrada para gente que solamente entra a forear y a trolear. Pero gente que está en grupo de trabajo, que está activamente haciendo cositas y tal, me parece que es la puerta cerrada. Me parece una potestad ahí autoadjudicada que no... No es que me parezca, es que es obvio. Las reuniones de moderación no se hacen porque pueda entrar troles a molestar ni nada. Simplemente se hace porque se está eso, debatiendo sobre moderación. Y ahí se habla, pues, de qué hacer con los usuarios. Porque un moderador por sí solo, no hemos visto un puesto que no puede bloquear a otro usuario a la ligera. Por lo tanto, para tomar esa decisión y otras más, pues nos reunimos en un grupo de moderadores a puerta cerrada, porque está claro que si las personas pueden tener acceso libre sin antes haberlo pedido a la reunión de moderación, puede haber una especie de malinterpretación. Se puede llegar a pensar que los moderadores estamos insultando a estos usuarios, etcétera, y además se está manejando información que no ha sido publicada en el foro. Por lo tanto, somos los moderadores los que estamos, entre comillas, cualificados para manejar esa información que de ahí no puede salir. Espero haberte respondido. No te he entendido. O sea, que me estás diciendo que, por tanto, cualquier persona tiene el mismo derecho que tú a tomar. O sea, lo que yo estoy diciendo es que no me lío yo. Por tanto, cualquier persona tendría el mismo derecho que tú a tomar parte en el debate, excepto el individuo problemático, es lo que yo veo. Y respecto a las malas interpretaciones, es algo subjetivo, no tiene cabida una mala interpretación. Vale, a ver, te lo cuento con un ejemplo. Supongamos que ahora un usuario infringe una norma muy grave en el foro, y hay que bloquear. Pues en reunión de moderadores se trata la información de usuario, tanto de la cuenta como del post, como de los mensajes que ha enviado a los moderadores, se consensúa y se establece qué hace. Además, se trata qué es lo que ha hecho ese usuario, qué normas ha infringido. Y como comprenderás, cierta información no puede estar disponible para el que quiera entrar, ¿Por qué no? Porque esa información no es publicada en el foro. Tú cuando te escribes en el foro hay un correo. Y si ese correo se tiene que comentar en grupo de moderadores, está claro que no se puede publicar fuera de esa reunión. Por eso esa puerta cerrada, porque sí, se tratan cosas que no incumben a la gente. Incumben a la moderación, específicamente. Igual que hoy, ¿no? Entonces yo no debería de estar aquí, según ese... No, porque esta reunión es a puerta abierta. Y aquí se trata de información general. ¿Y dónde pone que es puerta abierta esta reunión y puerta cerrada la otra? Pásame un documento. Sí, pues a ver, momento, Johnny, a ver, bueno, antes que nada... bueno, da igual, la palabra la había pedido hace un tiempo por Cosigan, así que si quiere hablar él, que hable, porque... Bueno, vamos a ver. Tarde. Vale, no, perfecto. A ver, Dekar, respeto tu punto de vista, pero sinceramente no estoy de acuerdo con él, ¿vale? Es decir, lo que te está intentando decir de buenas palabras, Johnny, es que en ocasiones estamos tratando la intimidad de otra persona que seguramente vierte determinadas opiniones en el foro creyendo que está, que es la verdad. Entonces, por respeto a esa persona, lo hacemos en privado para que esa persona, concretamente, se respete la intimidad y se le da el beneficio de la duda. Si tú lo que quieres concretamente es que si hablemos de un determinado usuario y lo vapuleemos y o sea, le demos una paliza de manera pública, lo siento, pero yo no estoy a favor de eso. Porque básicamente lo que estás proponiendo es eso. Oh, todo abierto. ¿Por qué? Oh, mira, a ver, si queremos hacer secretos, nos cogemos y nos llamamos por teléfono y lo hablamos. O sea, la demostración concretamente es que son reuniones de trabajo y lo que único que queremos es que hayan las menos interferencias posibles y que las personas que sean afectadas por las conclusiones de moderación, su dignidad no es en peligro. O sea, que sea inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Simplemente eso. Si esa parte no lo quieres comprender, pues mira, es tu capacidad. Disculpa, vos. No, es cuestión de comprensión, se me entiendo perfectamente. No. De hecho, no, pero o sea, al pobre chico. Hombre, le has estado todo el rato al Johnny como queriendo decir: ¿y por qué? ¿Y por qué no es esto? ¿Y por qué no me dejáis? A ver, te lo está explicando. ¿Te está explicando de qué? O sea, lo estamos haciendo porque hay determinados usuarios que creen que hacen determinadas manifestaciones. Entonces, como lo estamos mirando para que su dignidad o su respetabilidad pues no tenga mácula, pues lo hacemos así. O sea, no lo hacemos porque nos gustaría tenerlo, sino lo hacemos en avalancha, o sea, en vapuleo público, y entonces lo hacemos. Entonces que venga cualquier persona y entonces diga, sí, a ese, a esto, no sé qué, no sé cuánto. O sea, ¿eso es lo que queremos, convertirlo en una plaza pública en que la gente se vaya debatiendo y se vaya pegando entre sí? Eso es lo que se está intentando evitar. Ahora bien, si no lo comprendes, ya ahí no puedo, ya no puedo dar más. A ver, esperar un segundo, por favor. Aquí ha habido un pequeño malentendido. Yo lo que creo que está preguntando Dekar no es por qué se discute de los usuarios a puerta cerrada en moderación, sino por qué se decide si hay rotación o no hay rotación, o hay motuno o no lo hay, en la reunión a puerta cerrada de moderadores. ¿Por qué se deciden esos temas a puerta cerrada? No porque se defenestra o se deja de defenestrar a alguien. Por lo menos es lo que me ha parecido entender a mí. Entonces, estéis soltando un montón de cosas sobre algo que yo creo que no es. O sea, yo creo que cualquiera está de acuerdo en que si hay que hablar de una persona por las cosas raras que ha hecho, es mejor hacerlo en privado. Pero yo creo que Dekar se estaba refiriendo a por qué decisiones de ese tipo se toman a puerta cerrada en moderación. De si se rota o no se rota, o si se cambia o no se cambia el sistema de moderación, lo de si se decide en a moderación a puerta cerrada. Me corrija Dekar si me equivoco. Tengo la palabra, ¿no? Bueno, pues... No. Perdón, Johnny, es que había pedido palabra a pensarlo, ¿vale? Claro. Nada, yo simplemente quería... Que es que a lo mejor no se ha entendido bien el asunto, pero he entendido, Borco, lo que has intentado decir, lo que has dicho, pero yo entiendo que si en vez de atacar al individuo, como hablamos siempre aquí hablamos de que no se ataca a un individuo, se ataca a una actitud o un hecho concreto, ¿vale? Y de hecho aquí también pregonamos que en el momento que yo asumo mi error llego a un grado mayor de conocimiento, y a mí me ha pasado y le ha pasado a mucha gente que estamos aquí. Entonces, mi pregunta, desde la ignorancia, eso que quede claro, que desde la ignorancia, ¿por qué no se puede tratar el tema asépticamente, exponer los hechos y no atacar al individuo? Creo que eso es lo que se tiene que hacer. Yo creo que de esa manera no habría vapuleo o plaza pública, ¿me equivoco? Perdona, concretamente, perdona, no sé ahora quién. Bacus. Hace 5 minutos estaban hablando la pobre Carmen sobre las cuestiones de Madrid y la polémica que se ha generado. ¿Quieres trasladarlo a cualquier tema de usuario? ¿Es eso lo que queréis? Porque si queréis el hola, lo escribimos. No, que va. Tengo la palabra entonces, ¿no? Sí, dale, Johnny. Vale, vamos a ver. Antes estaba debatiendo sobre la moderación. Y que si se quiere tener una moderación eficaz, no se le puede decir a la moderación lo que debe o no debe hacer. Bueno, pues la moderación considera de que no se puede hacer un juicio público. Exponga los casos, lo exponga lo más neutra posible, no se puede. Y además se trata de información que no se puede publicar, porque por algo no se está publicando en el foro los correos de los que se registran, los mensajes privados, todo eso no se puede. A mí me parece muy bien que vosotros queráis hacer un juicio público, pero aquí no se considera el juicio público algo viable, por el simple hecho de que el día de mañana puedes ser tú o quien sea el juiciado. Y no se quiere un juicio público en el que se, a puerta cerrada, como se deja a un margen, así como en el recreo. Tú no juegas con nosotros y ahora vamos a ponerte perdido. Aquí, en reunión de moderadores, a puerta cerrada. Eso es lo que queremos, eso es indignante. Es una vergüenza lo que se está proponiendo aquí. Me parece una falta de respeto muy grande. Vale, no entremos en los ataques personales. Simplemente era una pregunta que había hecho Iván de Carf. Y bueno, yo entiendo que las has hecho desde la, un poco de la ignorancia de querer saber por qué se hacían a puerta cerrada. Ya se han expuesto algunos argumentos y este tema no estaba dentro del orden del día, y entonces además creo que es un tema que ha calentado bastante los nervios, y si se quiere tratar está bien que se traten, está bien que se hablen las cosas, pero no estaban en los puntos a tratar y no es cuestión de sacarlo ahora de repente a la 1:45 de la mañana. Entonces, si lo queréis tratar, pues la semana que viene se va charlando por el foro, se van exponiendo argumentos y en un momento dado, pues ya en una reunión se trata bien. Pero ahora mismo no es el momento. Había un tema más que tratar, el tema del nuevo foro de Lodi Puerto Alzado, más allá de lo que ya he comentado antes, que participéis en el nuevo foro, aunque sea en fase de pruebas, porque eso repercutirá directamente en la calidad de ese foro cuando se lance oficialmente. Siguiente punto, lo había expuesto Icabot. Expónlo tú directamente porque no, como te comenté, no estoy muy al día con ese tema. Sí, veréis. Existen unos formularios cuando las personas deciden pulsar a un botón para ayudar. Bueno, pues existen unos formularios. Y bueno, creo que es importante ver cómo se gestiona esa información, ¿vale? Bueno, ya se ha ido. Ha tenido que ser ahora. Bueno, veis ahí que he dejado un pad en el que se expone cómo esa información debería ser manejada. ¿Vale? Entonces, yo parto del hecho de que la información de los colaboradores, de la gente que decide colaborar, pertenece al movimiento Zeitgeist, no a los coordinadores en sí, ¿vale? Que reciben esa información, ¿vale? Porque los coordinadores van, y vienen, pues como dice Moving Forward, players come, players go. Y bueno, y creo que en consecuencia hay que, después de lo dicho, hay que asegurar cierta operatividad, transparencia y control interno, ¿vale? En el manejo de esta información sobre los colaboradores. Entonces expongo 3 puntos. En primer lugar, que la información que manden los colaboradores, la gente que decida dar a un botón para ayudar a un equipo en concreto, proyecto en concreto, quede registrada en una hoja de cálculo, base de datos, como de hecho se venía haciendo hasta ahora, para su gestión, de manera que no solo sea utilizada ahora, sino que pueda ser utilizada en el futuro. Imaginemos que aparezca ahora alguien con un proyecto espléndido, o en el futuro a nivel internacional se expone pues un proyecto espléndido para utilizar a técnicos, científicos, lo que sea. Entonces podemos utilizar esa base de datos para, evidentemente, para los coordinadores de equipos y proyectos. El segundo punto sería que se dé acceso a un número suficiente de personas a dicha información, de como hasta ahora venía haciéndose, ¿vale? Que existe un grupo suficientemente amplio que puede de personas, de coordinadores o moderadores que puedan acceder a esa información para que les pueda ser útil. Entonces, yo creo que para empezar, si alguien decide pulsar un botón de ayudar a un equipo determinado, pues para empezar, el coordinador nacional y los coordinadores del equipo o proyecto deben recibir esa información, y luego las personas que se decida para la gestión de esa información. Y punto 3, con respecto a los formularios, estos que se han creado de los botoncitos, estos de quiero ayudar pero y propon tu proyecto. Creo que ahí evidentemente no se puede especificar claramente a quién va a ir esa información, ¿vale? Eso es una información muy amplia, de carácter indefinido, y creo ahí que todos los coordinadores de los equipos y proyectos del MZ tienen que tener acceso a esa información. Creo que esto a largo plazo es muy importante. A ver, el tema que está comentando Icabot es importante, y yo la verdad es que no puedo colaborar en explicar nada porque no estoy muy al día con el tema de los formularios, cómo están funcionando. Entonces, si pudieras, Fly o Pacus, que has creado los formularios estos, explicar un poco el cómo están funcionando y dar un poco respuesta a lo que comenta Icabot. Sí, bueno, se puede hacer realmente lo que se quiera. En algunos casos, por ejemplo, el grupo de educación, ese formulario le llega a la dirección de Google Groups de educación, por tanto lo reciben todos los usuarios. Icabot propone que sea así en general, que cuando la gente envíe información de quiero ayudar, en vez de llegarle al coordinador de un equipo, que le llegue al equipo completo a través de Google Groups, por ejemplo. Y luego también, bueno, cada grupo se haría cargo ahí de la gente que dijera quiero ayudar. Luego se refiere a los grupos de interés impersonales. Uno, de que no encuentro el grupo de trabajo que ando buscando, donde quiero colaborar, no lo veo aquí. Y el otro es de propon tu proyecto de trabajo. Entonces, si Cabo te está preguntando qué hacemos con eso. Esas dos direcciones, si le das, ahora mismo me llegan a un correo a mí. Entonces, si Cabo pregunta qué es lo mejor para eso, para ver esas propiedades de la información, que bueno, serán un poco dispares todo lo que llegue. Y por lo demás, lo de los grupos de trabajo, eso, y Cabo quiere que le llegue a todo el mundo el grupo. A ver, yo creo que esa información debe de quedar como hasta ahora venía siendo. Debe quedar registrada en una hoja de cálculo o una base de datos, ¿vale? Online, de manera que esa información quede ahí para que se pueda utilizar de forma operativa, ¿vale? Como de hecho tú, Pacus, por ejemplo, sabes cómo funciona esto del formulario. ¿Tú has visto los formularios que venimos utilizando hasta ahora, ¿vale? Pues de eso se trata, de que independientemente de que los coordinadores utilicen esta información u otra, eso quede ahí y que tenga acceso suficiente gente a esos a esa base de datos, hoja de cálculo. No sé si Fly puede comentarnos algo. Sí, está esperando que terminas. Vale, me organizo con Pacus y meto toda la información que se envía a los correos en una pequeña base de datos y después vemos dónde revertir esa información. Yo creo que ya está, eso es una cuestión técnica simplemente. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con Icabot. Lo que propone sin duda es una mejora. Y ya está, si hay alguien en desacuerdo, pues que diga algo o pasamos al siguiente tema. ¿Quiere comentar alguna cosa más respecto a este tema? Pues por ahora nada más. Vale. Bueno, el siguiente punto lo había puesto creo que Carmelo. Permíteme, Carmelo, voy a tratar antes el último porque creo que es una cosa sencilla y breve. Y luego si quieres exponer el tema de la tortuga azul, pues no sé, es un poco tarde, pero bueno, un par de minutos para explicarlo. El tema del enlace a la web del proyecto Venus, espera, creo que lo había puesto Lorena o Andrés, me parece. Yo no. Lo he puesto yo porque he hablado con varios usuarios, varios compañeros que no les parece que tengan tanto espacio dado cómo están las relaciones. Cosa que yo no tengo ni idea de cómo están las relaciones. Entonces, básicamente es eso, quieren que le restemos importancia y empleemos ese espacio que ocupan ahora para cosas más útiles y que los pasemos simplemente a enlaces recomendados. Entonces hay varias personas que no les parece como hasta ahora y creen que debemos de cambiarlo. ¿A alguien le parece mal el que se ponga el enlace al proyecto Venus dentro de enlaces recomendados o hay algún argumento más para mantenerlo separado? ¿Algún comentario al respecto? Hombre, me parece, no lo puse yo en esto, pero me parece que el proyecto Venus lo dejó clarísimo y no ha habido ningún tipo de rectificación ni de modificación de su postura en cuanto a que no mezclamos el contenido del proyecto Venus con el del movimiento Zeitgeist, que especificásemos en todo momento que era del proyecto Venus si lo estábamos usando y que no lo ofreciésemos al mismo tiempo que la información sobre el movimiento, que no hubiese opción a poder mezclar la información y es que no hubo ninguna rectificación de esa información desde que eso pasó hace mucho tiempo, que muchos chapters han intentado poner en contacto y aclarar muchas dudas que no han sido aclaradas todavía. Y yo personalmente, pero esta parte de esto ya es personal, esto no lo sé, pero viendo que todavía no tenemos claro qué tintes va a tomar un poco en función del cambio este de dirección que han tenido, pues tal vez sería prudente mantenerlo en un segundo plano hasta que tengamos claro si esto se corporativiza, no se corporativiza, si se hace la super mega producción, si no se hace. ¿Qué pasa con los equipos de trabajo? Porque no sé si sabéis que, bueno, la mayoría de la gente que estaba trabajando, colaborando con el proyecto Venus, de la noche a la mañana, de repente había otras personas que los estaban reemplazando y de ellos ya no querían saber nada. En cambio, hay chapters que están colaborando todavía con el proyecto Venus en proyectos concretos. Yo creo que deberíamos mantenerlo en toda esa información de la que todavía creíamos que habíamos entendido todo y tal vez no, en un segundo plano, como método un poco preventivo de prudencia. En realidad, ya sabéis que Víctor estaba moviendo el tema de hacerles una entrevista para poder solventar muchísimas dudas y todavía no se ha podido llevar a cabo, pero está en curso. Se debería mantener el enlace recomendado. Si nuestros objetivos son los mismos, ¿por qué no recomendar algo que es igual a nosotros? Porque en realidad, de la idea que, por ejemplo, cuando ya creo que se vinieron a Valencia y estuvimos con ellos, de las ideas que difundían en ese momento a la idea que tienen ahora de cómo organizarse, de cómo hacer las cosas, tal vez muchos de los compañeros ya no estén de acuerdo con cómo se van a llevar las cosas o con qué están buscando. Y muchos de nosotros ya no tenemos claro qué están buscando. Después de años de estar pendientes, ahora mismo no sabemos qué están buscando. Yo lo haría un poco más por prudencia que por otra cosa. En nuestra contra no se puede venir que simplemente tengamos un link, pero se especificó muy claramente que se mantuviesen ambas cosas por separado, en paralelo, precisamente por Roxanne. Me parece muy incorrecto el razonamiento de que si tú ahora no me juntas, yo tampoco te voy a juntar. Sí. Ese no es nuestro razonamiento, por lo menos opinaba yo. Si nuestros objetivos son los mismos, vamos por el mismo camino. Y independientemente de lo que ellos hayan dicho o hecho, el proyecto Venus fue lo que el motivo del movimiento Free Gay durante mucho tiempo. Por lo tanto, no veo ningún motivo para que no recomendemos el proyecto Venus. El proyecto Venus en sí, aunque lo dirija Jake Fresco y Roxanne Meadows, cuando se mueran, pues seguirá ahí. Por lo tanto, volvemos otra vez al mismo, ligar movimientos a personas. Por lo tanto, no creo que eso sea lo conveniente. No, todo lo contrario, yo creo que hay mucho más que motivos para mantenerlo al margen, y es que nosotros defendemos la horizontalidad, el código abierto, la transparencia. Esta gente está pidiendo donaciones, no hay transparencia económica, ya no es horizontal, y además se está empezando a considerar el tema de poner las creaciones bajo licencia y demás, con lo cual tampoco es código abierto. Entonces, obviamente que todas muchas filosofías de las que ahora mismo aplicamos a nuestra vida, y que la idea genérica de economía basada en recursos la hemos inspirado en ello, pero si ahora eso ha cambiado su rumbo, no tenemos por qué seguirlo incondicionalmente. Si cambia el rumbo, pues bueno, así es la ciencia, ¿no? Rectificar si vemos que en un momento dado esto no sigue el rumbo que en principio el movimiento apoya, y es en base a horizontalidad, código abierto y transparencia. Y ahora todo lo que hay por parte del proyecto Venus es petición de donaciones, una superproducción que si no es producida por alguien no puede ser, y que necesita inversores, y pues es una organización que ya no es horizontal ni en red, por lo que ya no sé supongo que esto debería trasladarse a un debate exclusivamente para esto, porque es suficientemente extenso y supongo que cada uno habrá adoptado una postura frente al split, ¿no?, a la división. ¿Podrías, Lorena, podrías clarificar un poco la propuesta? ¿Es retirar cualquier mención al proyecto Venus o pasarlo a enlaces de interés? Lo digo porque a mí no me ha quedado claro. User joined your channel. Hombre, ahora mismo no sabía que había un enlace, por ejemplo, todavía a esto, aunque bueno, los que entramos todos los días no nos fijamos en lo que hay delante de nuestra cara, pero supongo que simplemente mantenerlo en un segundo plano. Digamos, no, ya sabemos que ya no se nos quiere considerar más brazo activista el proyecto Venus, con lo cual simplemente sí, podrá ser considerado un enlace de interés. Para mí personalmente ya no lo es, porque me da miedo acabar derivando a las personas nuevas que entran a algo que empiece a tener tintes corporativos y que no se parezca a la idea que se difundió estando yo delante, vamos, a la idea por la que se hizo la World Tour o por lo que sea, por muy loables obviamente que sean los descubrimientos de este equipo. Vale. Bueno, vamos a intentar abreviar. Si hay alguna persona que tiene un argumento fuerte y rotundo para que si puedes Pacus pasar el enlace al proyecto Venus a enlaces de interés, si hay alguna objeción a esto, manifestarla de una manera clara y escueta, y si no, pues vamos acabando ya. Carmelo había pedido la palabra también, si quieres hacer algún comentario, pero breve a ser posible, por favor. Y así pues vamos terminando. En principio yo comentaba que esto era un tema técnico, por eso, por un técnico en cuanto a diseño web, porque era pasar de un enlace que está suelto a un enlace dentro de una lista, pero bueno, por eso no creo que sea un tema tan largo, sino simplemente si no hay objeción a que se pase a a la parte de enlace de sin interés, pues si puedes, Pacus, pasarlo, pues perfecto. Sí, no hay problema, pero no es, en realidad es una cuestión de contenido, Rabana. El diseño es lo de menos, ahí. Es cuestión del contenido que se quiere o no se quiere tener en la página. Eso es todo. Si la cuestión es que hay consenso de que lo pasemos en enlaces de interés, pues lo hacemos y ya está. No hay mayor problema. Os ruego, por favor, que quedemos ya porque tengo que dejaros y no puedo, no sé si voy a poder acabar de grabar la reunión. Así que si abreviamos y acabamos pronto, os lo agradecería. Vale, pues últimos comentarios, monofrase. Bueno, yo solo quería decir que lo que deberíamos es pensar en crear las pautas para generar nuestra propia visión de una economía basada en recursos y trabajar sobre esa idea, sobre los mecanismos previos que ya estaban establecidos para apoyar el proyecto Venus, pero esta vez en una dirección mucho más básica y mucho más desde el principio, más desde cero. Es decir, el proyecto Venus es un prototipo que ya estaba avanzado y que tiene unas características determinadas, pero nosotros también podemos colectivamente, junto con el resto de la humanidad, avanzar hacia una EBR de una forma mucho más, digamos, unificada con el resto de la gente. Vale, esto es un poco general, pero ¿algún último comentario más centrado en el hecho de si poner el enlace o no ponerlo, o si ponerlo, dónde ponerlo? Comentarios breves, que el escribano se haya cansado la mano ya. Vale, pues si no hay ningún último comentario, el punto que quedaba de la Tortuga Azul, que era un proyecto que está trabajando Carmelo, lo expondrá en el foro, porque ya hoy la verdad es que es la 1:10 y casi pues ya estamos todos un poco cansados, así que si no hay ninguna objeción, damos por concluida la reunión. Y bueno, recuerdo que mañana crearé un hilo para organizar la convocatoria de las próximas reuniones y también, ¿por qué no?, pues lo que es los roles de facilitador, de escribano, si no lo quiere hacer Pacus, y también si hay alguien que quiera dar los turnos de palabra, que también viene muy bien. Y nada más, muchas gracias por venir y eso, dejo unos segundos y si quieres, Pacus, ya cortar, pues corta. Muy bien, ¿alguien quiere añadir algo más? ¿Un último apunte? ¿Coletilla o algo antes de cortar la grabación? Sí, yo quisiera incluir algo. Ante todo, agradecer a todos los compañeros por las sugerencias que han suministrado. La verdad que han sido muy provechosas. Me tenéis que disculpar si a veces soy un poco apasionado cuando hablo. Si alguno lo ha ofendido, le pido disculpas. No era mi intención. Pero bueno, somos latinos y se tiene que notar. Pero a todo agradecer pues la excelente participación, porque realmente ha sido una reunión muy práctica y muy productiva. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, caballeros, pues ha sido un placer y damos por finalizada la reunión. Buenas noches a todos. Buenas noches.